amigos, este es el episodio número 122 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Rob Núñez. Hola, estoy junto a mi tocayo Roberto Miranda. Sí. Oye, si queréis subir el micrófono. Sí, eso estaba pensando, weón. Como que no hicimos esa parte, es de más abajo. ¿De aquí o no? Sí, por ahí. La voy a cagar, weón. Me voy a bajar para que la gente no escuche todo el ruido. Pero no lo soltaste, weón. Sí, porque se suelta de la weá de abajo. Sí, no lo solté, weón. Sí, rompe el pedestal nomás. Que ustedes compraron, gracias a ustedes, rebaño mecánico. Importante. Buena. Así que por favor, si se nos rompe, compren otro. ¿Cómo está ahí? Bien, weón. ¿Y tú? Bien. Sí. Hace sí, un sí, poco sí, de sí. frío, menos que los días pasados. Lunes estuvo pal pico. Lunes, martes. Frío. Sí. Me acordé de todos esos huevones que les gusta el frío. ¡Oh, sí. Qué rico el invierno! Pero ¿sabéis qué? Creo que hizo más frío tipo 7, más que en la mañana. No sé si el lunes o el martes me pasó que iba salí de acá de la casa. Yo vivo en la Florida como para el lado de la montaña, digamos. Más pegado para el cerro. ¿Tú cachai? Más tirado para Mendoza. Claro, calientito por acá. Claro. Y la weá es que ya, salí, fui al paradero, porque yo ando en locomoción colectiva, y estaba el típico de estos paraderos de Transantiago que tienen los asientos metálicos. ¿Cachai? Este ¿Sí? típico asiento culiado que cuando hace frío te cagáis de frío. Claro. Y estaba lleno de agua. Lleno de gotas de agua así típico. Y dije, ah, puta, a mí me gusta como limpiar esa weá porque no sé, me gusta tocar el agua. Weá de pendejo. De como, y le hago así y era puro hielo, weón. Oh. Era, no se movieron, po. Le hice así a las gotas y las gotas quedaron donde mismo porque era hielo. Oh. No eran gotas de agua. Eso debe haber sido el lunes. ¿Era el lunes o martes? No me acuerdo. Claro, cuando nevó. Cuando nevó, sí. Acá de haber nevado caleta, weón. ¿Sabes qué? No, cayó granizo, harto granizo, pero sí, no alcanzaron a ver. Eso es peor, ¿o no? Puta, es más dañino para los bichos. Las palomas, esas guas cagan. Sí, pues al toque. Está lleno de plumas toda aquí la cuadra de las víctimas fatales del granizado. Bueno. Oye, les damos la bienvenida a las 50 personas que nos están viendo en vivo. Muchas gracias, chiquillos, por acompañarnos en esta fría noche de viernes. Luego de algunas pruebas, problemas en otras semanas, logramos hacer pruebas técnicas y ahora estamos relativamente bien. Está mandando como... No sé si como avión, pero... Pero andando. Claro, porque OBS es bastante mentiroso. De hecho, me configuró un codec que no podemos ocupar y un bitrate que tampoco podemos ocupar. Pero el resto quedó bien. Estamos utilizando... Estamos saliendo por todas las plataformas. Bien, bien. Así que... Bacán. Los granizos son bacanes. ¿Para quién? ¿Para quién son bacanes los granizos, weón? El granizo se diferencia de la nieve dependiendo de la altura de la nube. Gracias, Paulina. Gracias. ¡Qué miedo! No sé cuál es la altura más alta. Supongo que la nieve es más arriba, ¿o no? Supongo. ¿O no? Sí, puede ser. Porque el granizo es más como una lluvia que se... Claro, es como que no que se alcanzó congeló, a pulverizar. Claro. Como... No sé. Me hace... No sé, yo no tengo una idea de meteorología. Pero... Para variar desvariando en nuestros temas. Sí, oye, así que muchas gracias. Si le quieren poner el like previo, ¿eh? Si es que deberíamos hacer como un like retroactivo. Si a usted le gustó el programa anterior, póngale like a este video. Exacto. ¿Cachai? Si le gusta este, le pone like al que sigue y así sucesivamente. Y así nos vamos alimentando ustedes de nosotros. Y así nosotros sabemos qué tan bueno estuvo el capítulo anterior. Claro. Que no es un favor, sino que nos dicen, oye, sí estuvo entretenido cuando hablaron de... En lo máximo de feedback que podemos tener. No me acuerdo de lo que hablamos la semana pasada. Temas sociales. De la E3 hablamos. Parece que hablamos solo de E3. Solo de la E3. Así que eso, partamos hay que saludar primero con nuestra tradición de saludar a nuestros queridos amigos de Holy Geek, ¿ah? Que están ubicados como siempre. Oye, voy a buscar mi ayuda de memoria, que espero que tenga batería. Tommy, por favor, muy bien. El Tommy lo usa para ver su contenido de joven adolescente. Oficialmente adolescente. Pero... Porque tiene 13. ¿Para mayores de edad? No, de adolescente. Ve al ver como al Rubius y weas. Ah, ya. Weas de adolescente. Está bien. Fernán Flo, no sé si ve a Fernán Flo, la verdad, weón. Gente de la internet. A los weones de Viral está todo bien. No le gustan ese tipo de contenido. Le gusta el contenido como más relajado, no tan agüeonado. Bueno, los amigos de Holy Geek nos vienen acompañando hace mucho tiempo y los queremos agradecer a ellos, su cordial compañía. No hemos tenido últimamente mucho tiempo para ir a verlo a la tienda, pero sabemos que les está yendo bien. Están teniendo altas actualizaciones en sus redes sociales Y si ustedes quieren conocer más, los invitamos a que visiten sus redes sociales. En facebook.com/holygeekchile y en Instagram lo mismo, holygeekchile. En su página web www.holygeek.cl está todo el stock de la tienda, y en las redes sociales son como las novedades de lo que viene, lo que está por llegar, e incluso pueden a través de las mismas encargar cosas si es que les interesa. Los chiquillos tienen así como un proveedor especial de pop de los Funko, porque son especialistas en Funko, por si no ha quedado claro. Y si por ejemplo tú quieres un Funko en particular que no sea como exclusivo o que esté descontinuado, ellos te lo pueden traer desde una unidad. Porque otras tiendas como que traen... Como que te dan de 5. Claro, traen a pedido, pero por ejemplo, si no, sabes que vamos a juntar que tengamos 3 pedidos y vamos a traer 3. No vamos a traer 1. Bien, Holy Geek. Así que los chicos de Holy Geek con sus proveedores en no sé dónde. Claro, Funko Corea. no, creo que ellos traen como de Estados Unidos, parece. Los traen, no me acuerdo exactamente de dónde me dijeron que los traían. Y ellos pueden traer desde una unidad, así que si les falta ese pop de la colección específico, lo pueden traer. Recuerden que los que son exclusivos o descontinuados es complejo porque están descontinuados y los exclusivos son exclusivos. Los gringos son re buenos para hacer esas cuestiones de oye, cómprate este solo en no sé, weón, en Walmart, Amazon, en Walmart, claro, en Walmart, Target, Seattle. Claro. Eso va a pasar. O solo en la Comic Con. Claro. Y cagaste, esa weón no va a estar en ninguna parte, porque el chiste es que vaya ya a la mierda y por eso son más caros y es como todo un mercado del coleccionismo asociado. Y por eso se llama neoliberalismo. Claro. Así que pero para todo lo demás, los chicos de Holy Geek tienen eso y también están ellos trabajan con First for Figures, que es esta empresa que hace estas figuras que son más caras que tu alma. Claro, figuras de muchos sueldos mínimos. Claro, de muchos sueldos mínimos. El otro día salió un indicador de cuánto hay que trabajar para poder comprarse, en promedio, un Big Mac. Ya. En Latinoamérica. Ya. Y en Chile había que trabajar 36 minutos. ¿Para comprarte un Big Mac? Sí. En promedio. Ya, no sé si eso está. ¿Es bueno o es malo? Puta, igual media hora de pega para poder comerte una hamburguesa. Igual encuentro que es un sueldo bajo. Sí, pues bueno. Pero depende cuánto vale el Big Mac. ¿Cuál es el precio con el que estamos midiendo el Big Mac? El estandarizado a nivel. Se supone que valen. Lo miden al precio gringo, por lo que entiendo. Claro, me imagino. No dista mucho del precio de acá. Son parecidos los precios. Yo sé que en Australia son más caros. Sí, que obviamente iba a decir eso. En Australia todo es más caro. ¿Qué? Porque están a la mierda, pues bueno. No, todo es más caro y cosas más baratas. ¿Cómo qué? ¿Como los australianos? ¿Como los juegos usados? ¿Como la carne de koala? Creo que no, creo que el koala no se come. ¿El canguro se come? El canguro se come. Sí, el canguro se tiene como caballo, ¿no? Porque es como bien fibroso. Puta, a mí me... Yo lo sentí como una vaca, como un corte no muy bueno de la vaca. Mm. Muy, que viene muy sazonado como per se, ¿cachai? Como es muy salado. ¿Solo? Sí, sí. Pues. Ah, es salado de por sí, ¿cachai? Pero es como un corte... Como esta carne que le echáis a la cazuela, como esa ya, esa como, vaca, tiene ese sabor, ¿cachai? El nigurí, cada 36 minutos, es como una guay que diría Homero Simpson. Cada 36 minutos un Big Mac, no es eso. Que para poder comprarte un Big Mac tendrías que trabajar 36 minutos y recibirías el equivalente en plata de un Big Mac. 3.500 pesos, una guay así. 3.500 pesos, sí, 4 lucas. 4 lucas. 4 lucas. Estáis haciendo, claro, casi 8 lucas por hora. Claro. En promedio, consideremos que hay gente que gana muy menos que eso y otra gente que sobre gana todo, mucho más que sobre eso. Sobre todo la gente que trabaja haciendo Big Mac. Sobre esto, bueno, hace 10 años atrás, 8 años atrás, ganaban como 900 la hora en el McDonald's. Calla, qué cheto madre. Ahora estarán en cuánto, en 1.003. Muy claro, yo creo. No mucho más que eso. Y bueno, y en Venezuela, era como... Sí, porque yo tengo otros compañeros de trabajo que son de Venezuela. Y como que entre risa y llanto, era como... Puta, weón. ¿Cuánto era, weón? ¿Un mes? Me pregunto cuál será la vaca de la cazuela. No sé qué corte es ese. ¿Es un pedazo de vaca? ¿No? Sí. ¿O sobuco? No. Mi papá quiere un mate como el mío. No es mío, es de la Pauli. Es como de aluminio. Joder. Siempre he tenido la duda de si esta cuestión es toda de aluminio o es una weá como de madera bañada en aluminio. Yo creo que eso es, ¿verdad? Sí, po. Es un pedazo de madera y tiene como una... capa de aluminio, ¿no? Es que es por fuera y por dentro. Tiene una capa de aluminio. No, pero es bacán, me gusta. Así que eso, mate y es porque si fuera puro aluminio sería fácil de romper, pues bueno. A no ser que sea sólido, sino porque... Pero el aluminio no es como... No, depende de lo sólido que sea. Es un metal muy maleable, pero es firme. Oye... Por eso todas las ventanas son de aluminio. Ah, tenés toda la razón, pues, Roberto. Un metal blando, sí. Sí, po. Oye, Venezuela, po. Era como un mes y algo, weón. ¡Conche tu madre! ¡Oh, en serio! De hecho, creo que era más. ¡Ay, oh, qué horrible, bueno, man! Así que eso. Y los chiquillos de Holy Geek son de Venezuela, pero ellos están en Chile, así que aquí ustedes... Tienen que trabajar 36 minutos. Claro, para que se puedan comprar un Big Mac. Y todas estas figuras, los Pop, las First World Figures y todo el resto, ustedes los tienen derecho a un 10% de descuento sobre todas ellas, salvo las que estén en oferta. Y la forma de hacer activo este descuento es mencionando a Ovejas Mecánicas al momento de hacer su compra en la tienda directamente, y la gente que está en regiones a través de redes sociales tienen que mencionarle a los chicos que quieren hacer válido el descuento y todo. Por ejemplo, hoy día me habló Martín García, un espectador de Ovejas Mecánicas, y me dijo, él es de la noble tierra de La Serena, y me dijo... Ah, del centro norte. Es del norte, Robert. Perfecto, centro norte. Es del norte, Robert. Del noble norte. Y me dijo, oye, ¿dónde le escribo a Holy Geek? Y me dijo, yo le dije, bueno, Facebook. Y me dijo que le respondieron al toque. Sí, porque los chiquillos de Holy Geek son rapiditos. Oye, la tienda, para la gente que está en Santiago y los quiera visitar, está ubicada en el centro comercial Dos Caracoles. ¡A paso del Metro Los Leones! En la avenida Providencia 2216, local 56AB, que está... en el tercer nivel, frente al ascensor, justo donde está haciendo como el... Y este local tiene dos letras porque tiene dos pisos. 1350 a la hora en McDonald's, nos dice ahí el compañero... Ah, no estuvimos lejos, ¿viste? No estuvimos tan lejos. Se reajustó 350 pesos en casi 10 años. Y tiene la suerte de que le dan un Big Mac gratis al día. ¿Qué es suerte? No, o sea... O sea, te regalan 3 lucas. Estoy parafraseando. Te regalan media hora de trabajo. Claro. Oye, el horario de atención para la gente que los quiera visitar en la tienda es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas y los sábados de 11 de la mañana a 15:30 horas. Los envíos a regiones se hacen por el sistema por pagar de Chile Express. Que significa que tú no pagas hasta que recibes satisfactoriamente el producto en tus manos. Exactamente. Bien. Y bueno, ya conocen las redes sociales, se las mencionamos. La página es www.holygeek.cl, la que está apareciendo en pantalla. Eso, muchas gracias a toda la gente de Holy Geek y a todos ustedes que siguen apoyándonos haciendo compras con ellos. Vamos, compañero. Vamos entonces con el primer tema. No se asusten. Claro. No se asusten, por favor. No vamos a hablar todo el programa de E3. Espero. En realidad, no sé si vamos a hablar de E3. En realidad, vamos a hablar como de. Vamos a hablar de lo que pasó en E3. Claro, porque Roberto muy astutamente puso una lista ahí en un rebaño mecánico de qué juegos le habían gustado más de lo que apareció. No tienes que preocuparte del contenido cuando lo hace tu. Cuando el contenido lo prepara tus espectadores. Entonces, basándonos en los que ustedes mismos comentaron ahí en esas votaciones de cuáles le gustaron más, vamos a vaticinar. ¿Cómo va a ser el futuro del gaming de aquí a los próximos, puta, probablemente 3 años, weón? Hasta que terminen de salir las cosas que se mostraron en el E3. Deberíamos haber puesto esta imagen de fondo, weón. Sí. Fue un... Es verdad. Me imagino que los que están en el grupo de Facebook vieron la imagen que publiqué hace unos días. Quizás se las puedo mostrar ahí. Despacito. Oye, bueno, como le estaba contando el Rob, a mí se me ocurrió la brillante idea de hacer una encuesta para cachar más o menos qué es lo que le había interesado más. Por supuesto, Facebook hizo cambio en su backend y las encuestas no funcionaron durante toda una mañana. Gracias. Pero logré hacerlo. Y tenemos los resultados que, bueno, si ustedes nos están viendo y no han votado, pueden ir todavía a votar y pueden afectar el resto, el final del resultado, digamos. Pero el ganador, por lejos. ¿Cuál es elegido en los primeros 5? Mira, démosle a este tema 1 hora. Cacha. Y lleguemos donde lleguemos. Listo. Creo que es lo más salomónico. Son las 9:52 del viernes 15 de junio del 2018. A partir de ahora, ya. Hace mucho tiempo que no decía eso. El ganador, por lejos. ¿Es antes del año 2000? Con 39 votos. The Last of Us Parte 2. Lo primero que quiero decir sobre The Last of Us Parte 2, que creo que el amigo director de Shadow of the Tomb Raider es un saco de mierda, weón. Sí. Es un saco de mierda. La del picado. Sí, picado, tenés la tula chica, eres un pobre weón. Bueno, son franceses al final, ¿o no? Me tinca que son como de Canadá. Ah, ya. Bueno, medio francés. Del lado francés de Canadá. Sí, bueno, no podía ser tan chaquetero. El chique pregunta si ya lloraste por Bloodborne. ¿Por Bloodborne 2? Por Bloodborne. Fue lo mejor del E3. Lo mejor del E3 es Bloodborne 2. Sí. De hecho, voté por Bloodborne 2. No. Bloodborne 2. No va a ocurrir, nunca jamás. Es culpa del chicken, weón. Es culpa del chicken porque te hypeó, weón. Te convenció de que iba a ocurrir. ¿Está en el público este weón? Está en el público de su plataforma. Es que él no puede salir de Twitch. No puede ocupar ninguna otra weón. Obvio que no. Te explico. No, conche tu madre. quiero aprovechar esta plataforma también para exponer a chicken. Porque un día yo noblemente lo invité a mi casa. Lo cobijé bajo mi techo, le di sal y pan, lo cubrí con mi capa, weón, y le dije, ¿qué crees tú que va a pasar en este 3? Y me dijo, va a salir Bloodborne 2. Y yo le dije, eso no es posible, chicken, porque los amigos de From Software no van a hacer más Bloodborne, tú mismo me lo dijiste. Y tú sabes mucho más que yo. Y el chicken me embriagó, y cuando yo estaba bien embriagado, me dijo, te voy a exponer 10 puntos de por qué va a salir Bloodborne 2, el octavo te va a sorprender. Claro. Y efectivamente me sorprendió. ¿Cuál Buzzfeed? Claro. Claro, y efectivamente el octavo me sorprendió. Y cuando faltaban como 2 días para el E3, me dijo: prepárate, Rob culiao, porque viene Bloodborne 2. Y yo, weón, conche tu madre, me puse a jugarlo de nuevo. Me lo pasé de nuevo, weón. No tengo tiempo para nada y me pasé Bloodborne de nuevo, weón. Como en vigilia. Sí, así 2. Como, conche tu madre. Va a aparecer algo que, hay un easter egg, weón, que no he visto, weón. Claro, quizá hubo una actualización pre-3. Algo va a pasar. Claro. Va a haber una así como una weá hecha de puros cuerpos mutilados, que es un 2. Claro. Y yo me sentí... Ya se fue a la chucha el internet, weón. Puta, weón. Y yo sentí, weón, que me sentí como un niño, weón, cuando todavía está en ese lapso de que el viejo... ¿Tenís duda de que el viejo Pascuero es real? Claro. Como que, puta, ya, igual he visto a mi papá con los regalos y weón, pero no, el viejo Pascuero es real. Claro. Como que el chique me devolvió a ese momento turbio de mi infancia, ese momento doliente de mi infancia. Claro, de cuando cachaste que el conejo de los dientes... No, ¿el conejo de los dientes, weón? No, el ratón de los dientes. El ratón de los dientes. No, bueno, y para la gente que nos ve, todo el resto del mundo son hadas y el ratón Pérez. Y el ratón Pérez, claro. Cuando no es real y te deja de aparecer plata bajo la almohada, y yo con mi alma destruida le escribí al chicken y le dije, oye, weón, como que mala onda que no fuera Bloodborne 2, ¿no? Y me dijo, ¿qué? Pero si era obvio que no iba a pasar, pues yo, puta. ¡Oh, culiado! General después de la guerra, weón, a cagar. No, si yo te dije. Pero weón, si te dije. ¿Cómo la próxima vez, la otra de tres, cuando vuelvan a pensar que va a salir el Bloodborne 2 y no salga, que te diga todas esas weas, pero en un stream. Para que quede. Pero no en Twitch, porque ahí se borran las weas. No, en YouTube. Sí, en YouTube, para que quede grabado. Pepe Tapia. Y lo transmitimos nosotros, weón, para que no tengáis problemas. Claro. Oye, no, pero bien. The Last of Us parte 2. Vemos a Ellie. Se llama la muchacha, ya adulta, creo que adulta, tiene como 18 años, 19 sí, años. Sí, creo que es mayor de edad. Claro, algunos se preguntaban, yo, no, como lo comenté de hecho, no he jugado el The Last of Us. ¿El DLC? No he jugado nada de The Last of Us. ¿No jugaste el 1? No, oh. Porque me lo compré casi al final del ciclo de vida del Play 3, porque fue uno de los últimos juegos que salió para la plataforma. Chivo, juego despedida. Y después la Pauli, para mi cumpleaños creo que fue, me regaló el Play 4. Y yo dije, puta, va a salir. Y justo como, perdón, habían anunciado que venía el remaster y la weá. Y yo dije, ya, me compro el remaster y lo juego ahí, po. Y justo un loco en Facebook o algo así vendía ese juego y el New Colossus. El ya, buena. Los ¿El dos, Wolfenstein? No, el New Colossus, el de ahora. El primer Wolfenstein. New Order. El New Order. Los dos por 40 lucas, ponte tú. Y dije, ya, ponte, me lo compro y lo juego. Y nunca lo jugué. Juégalo, weón. Sí, así que no estoy muy familiarizado con la historia. Entiendo que ellos dos como que no estaban relacionados directamente, pero sí tenían una relación así como adoptiva, por lo que entiendo. Puta, claro. El loco de cierto modo como que tiene que escortar, tiene como que llevar a la Ellie de un punto a otro. Claro, mira, por ejemplo... Jatine, quien me entiende, dice, te entiendo, el The Last of Us venía de regalo con mi Play 4 y yo aún no lo juego, ¿viste? Es que no sé, weón, como que algo me pasa, como que está ahí y digo, ya, pero está ahí otro juego. Y yo creo que, es que lo que me cagó la vida para siempre fue PlayStation Plus, weón. ¿El hecho de tener los juegos gratis? Pues sí, de tener tanta oferta, weón, de weá y gratis. Como, oh, mira, esta weá nueva. Y juegue una weá una semana. Bajé el Trials Fusion. Nunca me han gustado los Trials, lo bajé igual. Yo quiero puro jugarlo en... Como te comenté que quiero jugarlo. ¿Entretenido? Sí, me imagino que es para wear. No, ¿nunca he jugado un Trials? Solo he visto videos, weón. Son bacanes, son, pero te tienen que gustar. ¿Has jugado Joe Danger, weón, por algo por sí, el sí, es muy parecido a Joe Danger. Ah, ya. Pero con más skills, por decirlo de alguna manera. Ya, perfecto. Y es bacán. Entonces no cacháis nada de The Last of Us. O sea, he visto gameplay. Conozco por fuera, digamos. Como cuando le leí la parte de atrás del libro. Ya, perfecto. He visto gameplay, por supuesto. Me acuerdo del trailer de E3, así como esa weá. Que tuvo un efecto muy similar al de este E3. No, esta weá no puede ser real. El juego no puede ser así. Sí, la cagó. De hecho, escuché a un crítico, creo que fue a Video Game Donkey, gran canal de YouTube, suscríbanse. Que el weón decía así como: no, vi The Last of Us 2 y la weá que vi, imposible que sea así, la weá, porque no sabemos que es una cinemática, pero en verdad, en el fondo, sé que la weá cuando salga va a ser así, va a ser así. Pero es que pasó lo mismo con el The Last of Us anterior. Po. Exactamente. O sea, la weá que salió en ese 3, cuando terminaba con un escopetazo en la cabeza. Claro, sí, po. Esa es una parte del juego, po. Sí, es po. Un nivel del juego, po, man. Que, puta, yo creo, yo cuando vi The Last of Us 2, el gameplay fue como, weón, me están mostrando el juego. Claro. A mí me pasó, bueno, lo vamos a hablar después. Sí. Con Kojima. Sí. Bueno, y lo que a mí me llamó la atención del como la reacción de la gente fue que estuvieran primero tan sorprendidos de que Ellie fuera lesbiana, sabiendo que en el DLC ya se define. Sí. Que ella tiene como tendencia, sí, así como que le gusta la niña, esta otra niñita adolescente. Y es como ya, puta, el 2018, así que de algo hay que quejarse, digamos. Y después era... Ay, a la gente no se le puede dar el gusto, weón. Porque estaba la gente así como, oye, qué bacán que haya representación, representatividad LGBTQ+, no sé cómo se llamen ahora. Queer, me gusta queer, porque lo encuentro más pronunciable, más una palabra y más global, pero en fin, LGBTQ. Pero y era como tweet de eso, pero lo que no me gustó tanto es que haya sido tan violento, y es como, concha, madre, es un juego que se trata de un mundo donde está la zorra, po, weón. Y que esta niña que ha sufrido vejámenes durante toda su adolescencia y ahora adultez, encuentra, yo no juego al juego, un foco de esperanza en el amor de su pareja. Pero no, es muy violento. Y los otros culiados que, oye, weón, ensucian el gameplay con esta weá como SJW de política identitaria, y es como, es una historia, weón, es un juego... Los juegos de Naughty Dog en particular y en general son muy empujados por la narrativa, pues, weón. Entonces, porque es como, no, a mí qué me importa que sea lesbiana. ¿Te importa, pues, culiado? Si es un juego basado en la historia, en la narrativa. Claro, no es el Crash, pues, weón. No es, claro, no es Crash Bandicoot. Entonces, si la mina es lesbiana y es relevante para el personaje que estáis construyendo, ¿cachai? En todo caso, lo pone de cartón que no juegan el DLC, weón. O sea, no sé, pues. O sea, yo no jugué ni una mierda, claro. Y sepo, weón. Sí, pues, weón. Sí, po. Y aparte... LGBTQ+. Aparte, puta, no sé. Me parece... Es como lo que hacía HBO en el mundo de la serie a principios de los 2000, ¿cachai? Como que... Por ejemplo, lo hizo con The Wire, ¿cachai? En The Wire hay una... The Wire que se trata de como un grupo de policía en Baltimore. Yeah. Y una de las... Es como de un grupo especial que arman, ¿cachai? Para pillar a un narco. Y una de las pacas, como en el capítulo 6, ¿cachai? Que la paca es lesbiana, pues, bueno. Y no pasa nada, ¿cachai? Como que a lo largo de la temporada, como que... De las temporadas, como que el hecho de que sea lesbiana ni suma ni resta. Pero es lesbiana, pues, bueno. Y tiene su polola. Sí, pues, y fin, pues, ¿cachai? Como que le da una... Le da como una tridimensionalidad al personaje, tanto como si fuera heterosexual, ¿cachai? Claro. Es como el personaje, no sé si... Yo creo que ni suma ni resta. No creo que si está ahí y está bien. Es parte de la realidad. Sí, está bien. No sé si viste la tercera de Mr. Robot finalmente. No. No, bueno, uno de los personajes, la policía, ¿te acuerdas de la policía, sí, de la Rusia? Y es lesbiana. Ya, perfecto. Y es relevante para la historia, porque... Pero no es relevante así como por la representatividad que le da a la comunidad, que está bien, es súper válido. Yo encuentro que es necesario que haya representatividad en los medios de toda la gente, porque... Más allá de que sea un tema de la teoría del empate, que a veces se confunde un poco, para mi gusto, sino que es como si tú eres una persona que está en desarrollo, que está con dudas sobre su sexualidad, y ves que en la televisión y en los medios masivos hay una representatividad que te identifica desde la identidad sexual. Te vas a sentir más cómodo con lo que crees que eres. Te sentís más cómodo contigo mismo. Y sí, eso es súper bacán. Es sí, que la gente se pueda sentir más cómoda. Para mí eso es lo bacán de que Eli sea lesbiana, por ejemplo. Porque Eli es la raja, es como una mina chora, weón. Que no le vienen con weá. Y que sea lesbiana es como, claro, para el weón, para el incel metido en incel.me, no visiten esa página. Le enoja porque todo le enoja. ¿Por qué no te podís culear a Eli, weón? Claro. Y es como, brother, la loca no es real, weón. ¿Cachai? Y que no, pero ¿por qué que a mí que me importa? Y la weá, y es como, ya, ok. Pero para la niñita que quizás tiene dudas con su sexualidad y le gustan los juegos y ve que está Eli y que es normal y que está bien y que podís ser una mina chora y bacán y además ser lesbiana. Puta, bacán, pues, weón. Se va a sentir más cómoda con ella misma y va a poder ser ella misma. No una sí. versión. Y no tener que esperar a tener, no sé, 25 años para poder salir del closet y tener todo ese trauma para atrás de haberte estado con weones porque era lo normal, no era lo correcto. Claro. Yo creo que, aportando a lo que decís, hay tres Eli, obviamente. Esta es la tercera aparición de Eli. Mira, Alfredo Rodríguez dice: yo soy guionista y el The Last of Us es el juego con la mejor historia que he jugado. Yo he escuchado eso en muchas partes, ¿cachai? Que es un juego muy empujado por la historia. Es que es pura historia, pues, el juego. Pues. Aparte que tiene un gameplay súper rico, es pura historia. Pues, bueno. A Levópoli promedio le enoja. A Levópoli promedio le enoja que hayan votado en contra de bajarse el sueldo y hayan perdido igual. Eso le enoja. Sí. Bueno, en fin. De que la primera Ellie que sale en el The Last of Us normal es una puerta. Claro. Tiene, y, qué sé yo, 13. Sí, algo así. Y su rol es ser una niña súper desvalida. Y convertirse en una buena, no poderosa, pero una mina que aprenda a defenderse sola. Claro, es como un Rise of the Tomb Raider, no, es como un Tomb Raider del reloj. De la pubertad, no pero sé. Pero de una niña. Claro. No de una que mujer adulta. Lo loco es que lo veis desde el punto de vista de Joel, porque usáis a Joel. En un momento del juego ocupáis a la Ellie, ¿cachai? En el juego original. Entonces, después viene el DLC, que el DLC ocurre antes que el juego. Corríjame si estoy mal. El DLC ocurre antes de la historia principal. De la historia del juego, claro. Yo no tengo idea. Pero corríjame si estoy mal. El DLC ocurre antes de que estalle, de que Eli aparezca en la historia del juego. Ya. Ya, no me corrigió nada aún. Y lo que pasa... No sé si el delay te dio el tiempo para que te corrigiera. Sí, es verdad. Voy a tener un ojo abajo. Y, no, yo lo veo. Y lo que pasa ahí es que la Eli que sale sigue siendo esta Eli puberta. Claro. Y tiene como estos conflictos estos conflictos dignos de la pubertad de que cualquiera weón que te preste atención te enamore de esa persona, ¿cachai? O sea, creo que eso es una weá en la que todos estuvimos, weón. Claro, cuando eres súper chico, revolucionado por las hormonas. Claro, así como me habló más de un minuto. Claro, me ama. Tu compañerita de siempre es la niña que te gusta, weón. Claro. O tu compañerito de siempre es el niño que te gusta. El tema es que aquí Eli y la niña del DLC están solas, weón. Sí. Están solas, ¿cachai? Entonces las dos viven como esta... Como que las dos viven este tránsito, ¿cachai? Por la pubertad. Por la búsqueda de afecto, por la búsqueda de autoquererse, ¿cachai? Claro, un descubrimiento personal. Exacto, y las dos se apañan mutuamente y así las dos como que descubren la virtud en la otra. Pues, una tú valís la pena por esto, yo valgo la pena por esto. Y puta, soy puerto, te veo ahí, desvalida, pero al mismo tiempo te veo fuerte. Puta, te como, pues, weón. Claro. Corte y siempre te como, pues, ¿cachai? Entonces es bacán de que la Eli del The Last of Us 2, que ya es mayor de edad quizá, o sí. Tiene como 20, una cosa. Es así. Bacán que sea consecuencia de eso, pues, weón. Claro. Tiene un sentido narrativo súper lógico, ¿cachai? Es un desarrollo de personaje normal. Sí, pues. O sea, es correcto, ¿cachai? No sé si es normal, porque es correcto. Es correcto lo que me plantean en el DLC a lo que me plantean en el 2. Porque ya, la loca, ¿en qué momento? Coherente. ¿En qué momento? Entre comillas, se va a volver hetero, ¿cachai? Claro, ¿bajo qué...? Claro, ¿bajo qué parámetro se va a volver heterosexual, cachai? Si no, como que su inicio... En el quererse ella misma. También. Su inicio en el quererse ella misma fue con la niña del DLC, ¿no? Claro. Bueno, así que... No, y bueno, yendo un poco más a lo que vimos del gameplay propiamente tal. no, nuevamente Naughty Dog sorprendiendo con lo que nada muestra. Que decir. Sí, nada que decir. O sea, mucho que decir. Es genial. Yo creo que me sorprende, más allá de la estética, que es, o sea, más allá de la técnica, es que me convenzo de que, y ahí la gente que le gusta la plataforma PC va a estar así, ah, este culiado, van a venir con la antorcha. Como que todavía no es necesaria una nueva generación de consolas, güey. No, no, yo creo que no. No aún. Le quedan 2 años más, quizá. Pero si cuando salió el GTA V en Play 3, creo que pensamos lo mismo, güey. Si con el Play 4 se podría haber demorado 2 años más, ¿cachai? Podrían. Pero yo creo que ahora todavía es como, güey, mira el juego como el God of War. Claro. Mira lo que la gente con la Switch, que es súper menos poderosa que un Play 4 Pro o que una Xbox One X, logran. Por ejemplo, hoy día vi una comparativa de Xbox One X versus Switch del Fortnite. Y onda, más allá de los filtros y la resolución, onda, la geométrica es la misma, la geometría, perdón. O sea, no hay grandes diferencias y se puede como todavía empujar un poco más. Quizás no voy a jugar en 4K, pero para eso hay tiempo. O sea, creo que no se queda tanto apuro ahí de jugar en 4K, pero bueno. ¿Cómo está? Problemas del primer mundo. Claro. Bueno. Entonces creo que está bien. O sea, creo que todavía nos pueden sorprender. Y de hecho hay varios de los juegos con los que vamos a hablar hoy día que sorprendieron efectivamente. O sea, son cuestiones así como, chucha. ¿Esto claro, es un Play 4? ¿Esto está corriendo en un Play 4? ¿Cachai? ¿Un Play 4 todavía? ¿No es la weá que desde que salió ya estaba valía callampa? Que todos los Master Race, que lo encuentro la weá más ridícula, sorry amigos de Master Race, lo encuentro así como casi tan ahueonado como ser un nice guy. De más. Es como, de loco, deja que la gente quiera lo que quiera nomás, weá. Vive tu vida tranquilo. Juega en tu PC de 2 millones de pesos max, todo, acá, deja. Pero déjame a mí jugar en Play 4, déjame viola. Claro, el tema es que los mismos desarrolladores de las consolas vienen diciendo que el weón que dijo esta weá que la Play le quedan como 2 años, lo debe haber dicho hace como 2 meses, un mes, más o menos. Entonces, como puta, que lamentable que los mismos weones están. Obviamente es como una mirada de negocios, por supuesto. Ahí no le. Quizá ya no conviene tanto que las generaciones sean de 8 años. Pero se sienten así como, puta la weá, es que retrasan el desarrollo y la weá, pero esta weá es un negocio. Cuando hagan las paces con que esta weá es un negocio, van a vivir mucho más felices. Y si el Play 4 es la consola que tiene 70 millones de unidades en el mercado posicionada, adivina cuál va a ser la consola líder del juego, pues weá. El Play 4, pues weá. A no ser que sí, Microsoft llegue con su maletín lleno de plata y compre Play 4. Y se aseguren, o 7 estudios. Claro, compren Naughty Dog. Entre ellos Ninja Theory. Que paz descanse. Me encantó esa weá. A mí no, weón. ¿Por qué no? ¿Crees que van a matar a Ninja Theory? Una palabra. Rare. Fin. Next. No, ¿cuándo sale de las cosas? No se sabe. No, pero ¿cuándo creéis? Yo creo que vamos a tener una fecha en la PlayStation Experience. Yo creo que sale. Va a ser como verano del 2019. Yo creo verano gringo. Junio, por ahí. Segundo cuarto, tercer cuarto del 2019. Sí, yo creo que no, yo creo que va a salir como por octubre, weón. ¿Tú crees que lo van a tirar para Holiday? Sí. Al final, tercer sí, cuarto. Yo creo. Ya. Este año, obviamente, ni cagando. No, ni cagando. No, en el pico. Ya está todo anunciado lo que va a salir este año. Sí, ya está todo anunciado. Sí, ya está todo tirado. Así que eso. Y bueno, tuvo mucha aceptación. La gente estaba muy contenta con lo que vio. ¿Alguno de ustedes cree que de verdad eso no está corriendo en una Play 4? ¿O que eso no es como gameplay? Claro, yo lo vi y. Y no puedo dudarlo, ¿cachai? Después de lo que hicieron con el The Last of Us 1 en la misma E3 y lo que salió después en la consola, como que no puedo dudar de Naughty Dog, weón. No, porque es cuestión de mirar lo que han hecho con. Sí, lo que hicieron con el Uncharted 4. Con lo que hicieron con el como la expansión que un standalone del Uncharted 4 donde sale. Zoe y Chloe, siempre se me olvida el nombre de esa mina. O Chloe parece que se llama. Sí, entonces salen 2 minas. La no con la que se queda Nathan, pues. Claro. Bueno, así que eso, se espera con ansia, uno de los grandes títulos de una de las grandes casas desarrolladoras de PlayStation, uno de los second party grandes, Brasil, no somos de Brasil, weón. Somos de Chile. Menos mal, weón. Conche tu padre. ¿Qué pasa? No sé, no puedo hablar en contra de otra nación en nuestro programa, Roberto. ¿O sí? No. El chico dice, no soy de la fiel creencia. De que como videojugadores no necesitamos más polígonos, ni mejor depth of field, ni HDR, ni 4K, necesitamos mejores juegos. La gráfica está a esta altura con la generación actual no hace un mejor juego. ¿Sabes lo que necesitamos, Chicken? Bloodborne 2. Ay, y bueno. Tú me lo quitaste. Ya. Luego, el segundo más votado... A ver, voy a actualizar. Quizás la gente votó más. No lo sé. Creo que no. No. Con 29 votos tenemos a... Super Smash Bros. Smash Bros. ¿En serio? Ultimate. ¡Oh, qué desastre! ¿De verdad te sorprende que la fuerza nintendera sea tan poderosa? ¿Sobre los fanáticos del Resident Evil 2? Sí. No, a mí no. No, pues es mucho más transversal. Pues, bueno. Puta, yo estaba viendo la conferencia de... O sea, la Nintendo Direct con un amigo que el weón juega torneos de Smash. Y el weón estaba muy decepcionado de lo que mostraron, weón. Sí. ¿Cachaste que el cero ganó el de la invitacional? Sí. Sí, wow, la verdad, buena, weón. Sí, weón, como... Felicidades al cero, si es que nos está viendo. No nos está viendo. Pero felicidades. No, díganle que le dijimos buena onda. No sé, es como el... ¡Vía Chile, mierda! El máximo port que ha hecho Nintendo de sus Smash, weón. Yo dije Super Smash Bros. Mugen. De todo el rato. Eso sí, es. Sí. O Ultimate, como el... Es que es Ultimate, porque igual que el Mortal Kombat Ultimate po, weón, con todos los monos. Trilogy. El Trilogy era el que tenía todos, pues, weón. El Ultimate era el 3. Que no traía sí, todos los monos. Mortal Kombat 3 Ultimate. No, el que tenía todos los monos era el Trilogy. El Trilogy. Y de hecho, si jugabas el de Play 1 y el de 64, tenían monos distintos. El roster era diferente. ¿En serio? No era muy diferente, pero por ejemplo, Jade... Oh, ¿Jade era? Jade era no era la Kitana verde. No, la que era ploma. ¿Chameleon? Pero ese no sale en Trilogy, ¿sí? Sí sale. Chameleon es hombre en uno y mujer en el otro. ¿En serio salen sí. los Trilogy? Sí sale. Chameleon es canon. No, si canon es, pero... No, si salen los Trilogy. Yo pensé que salía después, weón. No, no, salen los Trilogy. Es donde primero sale. Ah, bitch. Sí. En fin. Ya, po. Super Smash Bros. Tenemos 64 personajes confirmados. Todos los personajes que han salido en la saga durante toda la historia, incluyendo a los que son third party, Cloud Snake. Snake, Ryu ahora hace su debut. ¿Verdad, po? Alguien dijo que iba a estar Goku. Ah, sí. Sí, me acuerdo que se había rumoreado que iba a estar Goku y... Qué bueno que no es verdad, porque... Sería, pero es que Goku es muy OP, po, weón. Sería súper agüeonado que estuviera Goku contra Mario, weón. Sí. Bueno, Snake contra Mario tampoco tiene mucho sentido. Son dos humanos, por último, weón. No, weón, Mario no es humano. Es humano, Roberto. Weón, dijeron la otra vez que no era humano. ¿Qué? Acuérdate, po, pero no, dijeron que era humano, pero era de otra... Era distinto, como la gente es distinta, bro, po, por el Mario Odyssey, weón. Pero tiene 25 años, weón. Sí, ¿y qué tiene? Está hecho pico, pero hecho... puta... Y sufre como de un avanzado enanismo, weón. Bueno, lo que dice el chicken es la pura verdad. Pues si no te gusta el Smash, no, adiós. No, pero... La presentación de Nintendo fue una burla para la gente que le gusta Nintendo. Sí, igual creo, weón. ¿Qué es lo que se estaba esperando? Bueno, confirmó mi teoría desde el principio, que lo dije la semana pasada, que el Metroid Prime 4 era un PowerPoint que hicieron 15 minutos antes de la conferencia. Y dijimos, oh, weón, ¿qué hacemos ya? Listo, ahí está, en Photoshop. Y el weón, un weón de Nintendo, weón, salió diciendo de que... Chatería de mierda. De que no mostraron Metroid Prime 4 porque no les gusta mostrar los juegos cuando no tienen algo avanzado. Mucho teasing. Claro, en serio, weón. Y mostraste esa diapositiva ordinaria. Esta weón mejor que la weón de Metroid Prime 4, weón. Son como las weas. Y... Claro, Mario no es humano, es italiano. Bueno, Mega Man. Parece que Mega Man va a salir como en varias. Bueno, no, para la gente. Bomberman va a salir como un. Bomberman, un trope. Ah, verdad. Los. ¿Cómo se llaman? Echo Characters. Claro. Que son. Que aparecen y te ayudan. Clones, weón. Ah, no, pero. No, pero Bomberman aparece y te ayuda, weón. Ah, ¿un support? Sí, bo. Ah, mira. La Daisy es un Echo. De Peach. Qué diez, tío, que le pongan Echo en vez de clon. Si al final. Todos en vez de Alternative Skin. Sí, weón. Bueno, en fin, igual me gusta que para la comunidad de Smash, que es bien grande, le den su juego culiado y sean felices. Vamos a ver si lo van a meter a live. Puta, este amigo Jorge, al que le mando saludo. Uh-huh. Ah, Kojiman, porque estuvo con otro Kojiman. Kojiman Catrileo. estaba súper triste porque no es un avance en lo que ve el Smash, pues, en el Smash competitivo. Obviamente, para un jugoso como yo. Ajá. Smash Ultimate y la raja, pues. Puedo jugar con el Mewtwo, con el Snake, con todos los weones, pues. Claro. Pero. El Snake, el Mega Man. Pero el nivel competitivo, como este weón, como que el juego no era como ningún aporte, pues, ¿cachai? Claro, como que, bueno, había ciertas cosas. Ah, como la weá del Perfect Shield, weón. Que el weón me explicaba que antes era una weá muy intuitiva, porque el Perfect Shield, que es como un escudo perfecto que te permite como atacar, algo así. No entiendo muy bien. Weas de Smash. Antes como que tenías que apretar el bloqueo justo cuando te iban a pegar y weá. Y ahí como que tenías una ventana para pegar de vuelta. Ahora tenés como que soltar el bloqueo cuando te van a pegar. Es como distinto, pero... Ya, pero... Puta, dieron vuelta a la mecánica para ver... ¿Qué pasa? No sé. Sí, yo vi que en la... creo que, si no me equivoco, fueron como 4 horas y media que le dedicaron el direct a la weá del Smash. Era como... Y más Smash. Y ahora miren, miren, y cómo saltan y la weá. Y era como, conchetumare, ya, ya. Como ese meme del, de los pajaritos. Sí, weón. Del pajarito que dice... ¿De dónde salió ese meme? Muy bueno, weón. Yo el primero que vi era uno que salía con el opening de los Caballeros Zodiacos, weón. Es muy bueno, weón. Que salía como el... la palomita cantando el opening en japonés. Pega su fantasy. Salía el buitre al lado así. Los guardianes del universo. Yo vi uno con una versión de como de Pokémon, güey. Que salía como Pidgey y al lado salía, qué sé yo, Zapdos, güey, o ¿no? Algo así. Puta, está el Teo afuera, parece, güey. Pero, bueno, ¿tú crees que tiene frío? Creo que está fuera de la casa, así como afuera. Ah, en la calle. Sí. Y porque el Teo se escapa. ¿Vaya a comprarte el Smash? No. Fin. ¿Pero creéis que es bueno lo que hicieron? ¿Es buena jugada? Es lo que la gente que le gusta el Smash quería. No sé si es la gente que tiene Switch quería. ¿Tú creéis que es un aporte para el competitivo? No, soy demasiado poco instruido en el tema de Smash competitivo. Como para decir sí o no. Pero vi que había comentarios de gente que sí juega competitivamente y era como... Si no hacen ciertas weas que no se mostraron en la demo, nadie lo va a pescar competitivamente. No me acuerdo qué eran esas cosas. Pero no, claro, claro. Algo con los escenarios parece, weón, no sé. ¿Y Ridley? ¿Te gusta Ridley? Era algo que quería la gente, aparentemente. Es que ya tenía que haber algún otro personaje de Metroid. ¿Qué pasa con Waluigi, weón? ¿Por qué no está Waluigi, weón? ¿Por qué no está Birdo? Porque Birdo vale callampa, weón. Pero no. Waluigi ha salido en todos los juegos, en todos los Mario Party, weón. En todos los Mario Tennis. En todos los Mario Kart. No, no todos. No, no todos. Pero los más recientes. Pero casi. ¿Por qué no sale Toad, weón? Porque Toad no tiene brazos, pues, weón. Si tiene ¿Cómo brazo, pegáis combo? ¿Tiene los mismos brazos que NES? Tiene menos brazos, weón. ¿Que NES? No, weón. NES tiene codos, pues, weón. Toad no tiene codos, pues, weón. Es como una weá así. Pero tiene brazos, weón. No, si tiene. Capitán Toad tiene brazos, weón. ¿Es Capitán Toad? El del juego, sí, pues, Capitán Toad. Amor, parece que el Teo está afuera. Sí, a eso venía, precisamente, a pasarte a la arena para poder abrir. ¿Cachai? Entonces, bueno, que esté Ridley, no sé si va a ser un personaje así como más grande. Así como... Sale Toad, la Peach lo usa. Mira, es como un ataque. Es un support. Es un support de Peach. ¿Sale igual Luigi el support de Wario? No. Sí, igual penca que Bomberman lo dejaran como asistente. Podrían habérselo. Si ya lo vaya a poner, ponerle un ataque al Bomberman, pues, úsalo, ¿por qué no? Sobre todo ahora que salió un Bomberman nuevo, pues. Al Bomberman. El Bomberman. No llorís, ¿por qué siempre lloráis aquí? No te gusta la luz, te molesta. No llores, mi cachetita. Sí, bueno, el Smash. A ver, ¿qué personaje me llamó la atención? Los de los. Oh. Le dio pena. No, no llores. Me dio pena. El Pokémon Trainer, que puede ser mujer. Ya, cualquier cosa. Y sale un Pikachu femenino también. ¿Cachado que Pikachu femenino tiene un corazón en la cuela? Sí, tiene un corazón en la cuela. Eso lo supe contigo, creo. Sí, yo lo supe hace muy poco. Creo que contigo. Le había dado pena. No le gusta Nintendo al bebé, dice la gente, weón. Está bien. Está bien, pues, weón. Igual que su padre. Para que tenga un gusto. A mí me gustan las consolas de Nintendo, no, más no los juegos, salvo el Zelda. Tomen eso. Ella solo quería jugar Smash, el papá no lo va a comprar. Oye, lo que se volvió así como ¿cómo se dice? Predicción que al final fue real. No, Nintendo Labo ni por si acaso. Putas, no, weón. Oye. ¿Pero tú pensaste en algún momento que iban a mostrar algo? Puta, igual le dieron harto color, pues, weón. Y salieron hasta en Jimmy Fallon con el Labo y no llevaron a nada. Puta, no me extraña de Nintendo, weón. ¿Dónde está mi Vitality Sensor, weón? ¿Qué pasa, weón? Los cartones. Sí, los cartones. No, ¿cómo estáis, weón? Bueno, llegó el Teo. Oye, ya, entonces eso con... Ah, pero espérate, RIP 3DS, sí, murió el 3DS, definitivamente. Oficialmente. No anunciaron nada. Pero es que si nos basamos en base al volumen... Bueno, el que me llamó la atención fue el juego de eso de... Con el que partieron la conferencia, que es como un juego de mechas. Ah, sí, weón. Era raro, weón. Me recordó mucho un juego de Super que había que era como de peleas de mechas, weón. Sí. Que era así en 2D. Era raro ese juego, weón. Sí, el que weón presentaron en... Sí, en E3. Me pareció muy no de Switch. Sí, me pareció muy de portátil. Si viene el Fighters. Bueno, es un portátil en cierta forma. ¡Oh! Sí. ¡Hija, por Dios! Sus peditos. ¿Ese fue un pedito? Un pedito. Qué eso bacán. Estaba mañoso. Se escuchó casi en estéreo. Sí. Bueno, y el Fighter. El Dragon Ball Fighter Z. Que se viene. Se viene. Igual me parece sorprendente lo que decías tú, las cosas que puede lograr la Switch, weón, siendo una máquina mucho más débil, weón. Un amigo en Twitter, porque el otro día les dije, chiquillos, ayúdenme por favor y díganme cuáles son los mejores juegos de Switch no desarrollados por Nintendo. Me dijeron Bayonetta, Bayonetta 2. Bayonetta ya salía en el Smash, ¿cierto? Bayonetta, sí. No, parece que no, weón. ¿No? ¿En el de Wii U? No sé, me dijeron el Xenoblade Chronicles, pero creo que ese sí es desarrollado por Nintendo, o más o menos. A ver. Y me nombraron el Octopath, que es una wea más rara que las chuchas. Ah, que me mostraste recién. Sí, weón. Cualquier cosa. Está la demo, para gente que tiene Switch, bajen la demo, es más rara que la mierda. Y sí, en el de Wii U estaba. Es desarrollado por Monolith. Ah, ya, desarrollado por Monolith. Monolith son conocidos, pues, weón. Sí, pues publicado por Nintendo, pero desarrollado por Monolith. Chucha, yo pensé que lo hacía Nintendo, weón. Y por eso era como, No, weón. Le vuelvo a prestar atención. Yo no sé cuál es mi problema con Nintendo, weón, pero... Como que siento que son en algunos puntos. Por ejemplo, con el Zelda no les pasa y con el Mario tampoco. Pero como yo soy malo para los plataformeros en 3D, como que el Mario es como... Que paja perder todo el tiempo. ¿Cachai? Con esas dos franquicias no les pasa esa weá de que siempre es lo mismo. No, para nada. Para nada. Todos los juegos son distintos. Sí. Y me gustan las franquicias de deportes, salvo el Mario Kart, porque son arriesgadas. Siempre tratan de hacer weas distintas. ¿Como el Mario Ace? El Mario Tennis, el Strikers, que yo no sé por qué no hicieron otro. Deberían hacer otro Mario Strikers. ¿Y el Mario Golf? Era bacán el Mario Golf. Sí, era bacán el Mario Golf. Bueno. ¿Cachai? Como que esas cosas de me gustan. Los Mario Party tienen lo suyo, ¿cachai? Va a salir un nuevo Mario Party. Va a salir un nuevo Mario Super Golf. Mario Party. Cualquier cosa. Bueno. dice el Chicken que Octopath Travelers debería ser el estándar para cualquier otro juego de estética 2D en el futuro. Es bonito, pero yo le decía al Chicken, al Rob, la estética del Octopath era como... Esta weá es como un juego de... Como uno se imaginaba esos juegos de Play 1. Esos RPGs de Play 1 de último, de final de generación. Así con fondos poligonales, pero los monos sprite. En 2D, claro. En 2D. Y eso es, ¿cachai? Pero esta weá tiene una estética... No sé si alguna vez jugaste el 3D Game.Hero, 3D Game... No sé. Un juego de Play 3. Que tiene estética como de voxels. Teo, ¿qué estás haciendo, weón? Teo algo está haciendo. Está como bailando con la ventana, weón. Quizás está rascando, weón. La raja. Claro, con la ventana. ¿No cacháis ese juego? El 3D... ¿No? 3D... Conchito, madre de mi memoria, weón. 3D dot... Dot... Game Heroes. No te molesto, ¿puedes abrir la puerta? Esta vez que está el gato afuera, weón. Mis animales, weón. Van a dominar el mundo, weón. Sí. A ver, 3D dot Game Heroes. Aquí tengo... ¿Cachai? Porque como que utiliza esa estética como de tilt shift muy, muy, muy marcada. Como que estuviera mirando una miniatura. Como que no se ve como un juego. Se escucha igual, bueno, así que tranqui. Sí, pero como que no puedo caminar y sonarme. Yo tenía un amigo que no podía andar en bus y tomar jugo a la vez. ¿En serio? Sí, así que no eres tan raro. ¡Ay! Ah, y el 3D Dot Game Heroes, ¿adivina quién lo desarrolla? Monolith. From Software. ¿En serio? Sí. ¿Es como la precuela de Bloodborne? Sí, de hecho. el Muchateo, no te chupís los huevos aquí al lado mío. La precuela espiritual de Bloodborne. Cuidado. Ese es como el look del juego. Puta. Oye, ¿y el Mario Minecraft, weón? Mario Minecraft. Mostraron una weá como de Minecraft para la Switch. Y era como de Mario. ¿Pero es de Mario? O sea, no sé si es de Mario, pero... ¿Qué es esto, weón? He tenido Dot Game Heroes, weón. Es como el Zelda, weón. Como el Zelda 1. Es de From Software del Play 3, de hace, qué sé yo, 4 años atrás. El chicken dice que efectivamente está confirmado por From Software que 3DOT Game Heroes es efectivamente Bloodborne 2. Lo desarrollaron con 10 años de anticipación. Para este secuela. Momento. Pero se ve como en Minecraft. Pero... es que son voxels, po, weón. Es el Minecraft, Robert. No, Minecraft no son voxels, pero en fin. Me refiero a la estética. Hay un tilt shift... Por ejemplo, sí, no, sí. No sé si se ve agua ahí, pero el agua es como agua, ¿cachai? Sí, como bueno. Que estés jugando. Es como Minecraft debería haberse visto. Exactamente. ¿Cachai? Pero no se vio nunca. Porque Minecraft. Porque está en Java la wea. Pero en fin. Ya. Smash, pues, weón. Probablemente un juego que vaya a jugar borracho. En la casa de algún amigo. Claro. No en esta casa. Si lo traí, lo querís jugar y traís 10 controles, dale. ¿De cuánto se puede jugar? ¿De a 8? 8 probablemente. Po. Bueno, ya anunciaron que vaya a poder jugar con el mejor control de la historia. El control de GameCube, weón. Qué bacán cómo Nintendo convenció a todo el mundo que ese es el mejor control para jugar Smash. Y no lo es. ¿Por qué no? Porque no lo es, pues, weón. Porque es mucho mejor el Pro Controller, pues, weón. Ah, sí, pues sin duda. Po. Por eso no lo es, pues, weón. Sin duda, pues, weón. Pero con ese igual se puede jugar, ¿no? Eso sí se puede, pero los weones de Smash es como, no, conchito madre, de jugar con mi juego, con mi weón de... Con el melee, con el del melee. ¡Oye! me encanta que Nintendo lo haya convencido y les venda cada vez que saca un Smash nuevo. Toma, controles de GameCube, culiado. Lo único que le hacen es le cambian el punto, weón. O sea, el puerto, le cortan la weón y ponen el otro. Ya, weón, vamos. A mí me gusta porque nunca voy a dejar de tener controles a la venta para mi GameCube. Está bueno eso, como que mi, sí. Nunca va a morir mi GameCube. El GameCube nunca va a morir, es una de las consolas... Yo creo que es una de las últimas consolas de Nintendo que tenía esa weá de... El Ernst se enojó mucho. Ese control es como las weas, es de GameCube, que lo aceptan. Claro, sí, pues, weón. Es un control que era el epítome de Nintendo hace como 15 años, weón. Y la weá no paró ahí, siguió evolucionando. Siguió, los controles mantuvo, mejoraron, ¿cachai? Pero este se mantuvo. Bueno, mira los Pro Controllers la Wii. Mira el del Wii U. Mira el de la Switch, weón. Son cada vez mejores. La weá no tiene ni vibración, weón. Es como el hoyo, weón. En fin, no, sí vibran, pues, weón. Sí, sí vibran. El de 64 no vibraba. Tenías que ponerle una weá. Ponerle un cargador. Pero ya, espérate, sigamos jugando. No, espérate, que tengo que grabar. Ya, ahora sí. Sigamos jugando. Espérate que este juego no corre en mi consola. Tengo que... ¿Cómo se saca esta weá? La weá roja. Tráeme el desatornillador, weón. El otro día le compré un expansion pack a mi 64, weón. Casi me la echo poniéndole la weá. La dura. Yo me acuerdo cuando se lo cambié. Es súper difícil sacar la weá. De hecho, es por el único motivo... Pack. No sé cómo se llama la weá. El jump pack. Sí. El único motivo de por qué tengo Donkey Kong 64. Es porque en eBay lo vendían... La única forma de encontrar una weá así como mint condition del jump pack o el expansion pack era con el Donkey Kong 64. No lo vendían solo. Puta, así que tengo Donkey Kong 64 con eso, güey. Puta, yo me lo compré para el Mayora. No tengo el Mayora, güey. ¿Lo tení? Préstame. No. Me lo tengo que comprar ahora. Ya, pasamos al siguiente. Y uno de los favoritos de mucha gente, mío también, y parece que tuyo también. No, parece que no. Ghost of Tsushima. Ah, sí, no, sí. Yo no voté por ese porque sentí que hubiera sido muy... Con 25 votos. Me estoy comiendo al weón que está narrando el bingo si votaba por tantos juegos. Pues. Qué divertido. Mientras hablábamos, alguien más votó por el Smash. Tiene 30 votos. Teo, sal de ahí, hombre. Ya, Ghost of Tsushima. Me encantó, weón. La cagó, weón. De hecho, al día siguiente, en ese live... ¿Lo preordenaste? en el live que hizo Sony, me quedé todo el rato viendo el gameplay, weón. Como que... Voy a sacar la vuelta deliberadamente. YouTube, PlayStation. Full screen. No me molesten, cerré mi puerta. Y cuando venía un weón ni me arrugaba así en hacer al chico. Ojalá nadie me esté escuchando. Al tab ni una weón. No, claro, al tab no. Así como, oye, este juego vale la pena, weón. Perro, Ghost of Tsushima, venga. Oye, cacha lo que salió ayer. Es que se ve demasiado bueno, weón. Sí, es bacán. Y bueno, igual el trailer que, o sea, el gameplay que mostraron después era re distinto al trailer. Pero lo del trailer creo que era. ¿Qué onda la belleza? Lo que caché yo del gameplay, por lo que escuché y leí, es que era un side quest. Perfecto. No es la línea principal del juego. Ah, podéis no hacerlo. Lo que salió en el trailer. Claro. Lo que con las hojitas rojas, weón. Todo demasiado, demasiado. Qué weón, Kurosawa. Sí, qué onda. Demasiado japonés, weón. Escuché a los weones de Giant Bomb cuando hablaron con la gente de que está desarrollando este juego, que es Sucker Punch. Sí. Sucker Punch. Sí. Que no saben nada, no entienden nada. Agüeonado. Claro. Agüeonado. Los weones, este weón les dijo, oye, ¿y se le ha pasado por la cabeza así como una opción de jugarlo como en blanco y negro? Como una película de Kurosawa. Y los weones fue como, oh, no, weón. Fue tuvieron en un momento así como, no, weón. DLC. Claro. Jugar en blanco y negro. Claro. ¿Cachai? Pero un blanco y negro, no un escala gris, un blanco y negro. Blanco y negro, sí, pues no va a quitarle la saturación a la tele. No, claro, una weá así como un tratamiento real de imagen. Me gusta que los colores no sean tan saturados, weón. ¿Te fijaste en eso? Que no son tan saturados, salvo en algunas. Salvo weá, como las hojas. Fuego, ¿cachai? Claro. Los contrastes. Me gustó el gameplay, me gustó. Oye, ¿dónde pasé por aquí, weón? Échate ahí. Me gustó como la weá de. Bueno, evidentemente, por lo que vimos de gameplay, cuando el weón está como en el templo arriba, mirando como los weones de abajo, tiene una mecánica muy así como que los marca. Muy Batman. Sí, po. Es lo que hubiera sido Tenchu si Tenchu hubiera seguido. Y yo creo que al momento de que el weón se tira, se transforma como una especie de QTE. ¿Ya? Esa secuencia. Claro. O sea, que tú tenés que sí efectivamente mover la cámara hacia donde está el enemigo, pero tenés que apretar una secuencia. No vemos HUD porque está apagado, ¿cachai? Sí, estamos viendo gameplay sin HUD, ¿cachai? Sí, pero por ejemplo la weá de que cuando después el weón tras la pantalla de la puerta, digamos, de papel, está tocando el maravillosa esa weá. Y el weón así como ahí donde te muestra que es como una weá de esta generación, como una weá que porque en un juego normal tenés que salir a sí, matar po. Al culiado. Pero tú decís, porque obviamente si hay una puerta de vidrio en un juego que no es por donde podéis meterte, la weá no se rompe. No, porque obvio, es un juego. Y las weas no se rompen nomás. Pero aquí el weón rompe la weá de palo y de papel. De papel. Sí, una weá débil, weón. Y pasa para el otro lado, weón, y lo mata al culiado. Y bueno, y viene la escena del árbol y el fuego. Y esos como duelos uno a uno, weón. Como viendo el gameplay, obviamente el hashtag, como decís tú, está todo bajado, pero. Pero me tinca que va a ser muy tipo como cachipún, como esta sabía pose. Sabía que me recordó, y no sé la gente que es más viejita, al Bushido Blade. Puta, sí, weón. Con esta pose fuerte contra esta pose. Claro. Que los weones van cambiando las posturas, pues, weón. Y así, one hit kill, ¿cachai? Sí, po. Bushido Blade, pues, weón. Sí, pues, onda, puta, el weón se para así, tengo que ponerme así. El weón se paró así, tengo que ponerme así. Claro. Me encontré bacán, weón. Sí, weón. Como, puta, una manera re interesante de. Está abierta esa ventana. Sí, una manera re interesante como de adaptar el mundo samurái, weón. Lo encontré bacán, weón. Sí, weón. Y es como, efectivamente, onda, pleno periodo Edo de. Sí, weón. Harta tripa, harto. Bueno, tú no estáis viendo. Westworld, pero. Pero harto Samurai World, weón. Harto Samurai World y el mundo samurái, un leve spoiler, es durante el periodo Edo. De más. ¿Cachai? Así con harta violencia. Japón medieval. Antes de que saliera el trailer, habían como rumores de que iban a haber elementos sobrenaturales en el juego. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no me molestaría para nada que fuera una wea. O sea, nunca va a ser Nioh, weón. No, obvio que no. Obvio que no, pero claro, como demonios o buenos poseídos por demonios, claro, y cosas que, así. Que tuviera como algunas influencias sobrenaturales, como. Brujerías, weón. Como lo que se vio en el tráiler de el Assassin's Creed Odyssey. Que salía el Minotauro. Claro, y decía así como, no, te vas a enfrentar a la ira de los dioses, y el weón como que le tiraba como una weá, ¿cachai? Claro, claro. Puta, pero si fuera así como 200% realista, no me molestaría para nada, weón. O sea, claro, es que si ha sido un matrimonio bien hecho entre la fantasía épica pero como aterrizado en la realidad más cruda del periodo medieval japonés, creo que podría obtener una weá que no hemos visto, ¿cachai? Imagínate una película como mitológica, no tan pasada a la punta, dirigida por Kurosawa. Claro. Es una weá rara, ¿cachai? Distinta. A mí lo que me llama la atención y que agradezco que esta industria todavía no caiga en esas weas de políticas identitarias, de que el hecho de que esté siendo desarrollado por Sucker Punch no sea una wea que la gente diga apropiación cultural. Porque ellos son... No japoneses. Son europeos, creo, ¿no? Creo que sí. Pero son no japoneses. Claro, evidentemente no son japoneses. Pues. ¿Cachai? Pero que todavía puedan hacerlo y que no, nadie se sienta ofendido porque hacen un Japón mejor que el que hemos visto de otros japoneses, digamos. Porque los japos son como que... A mí me gusta su interpretación de los sucesos históricos, como que son escapistas los japoneses. Por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, Godzilla. No sé, pues weón, tení... El anime tiene mucho de eso, de no sé, cuando hubo problemas de atentados, lo interpreta ahí, no sé, Akira tiene mucha weá de la bomba atómica, weón, y tiene mucha weá de cómo podría haber evolucionado Japón si la vida fuera un poco más mágica, digamos. Claro. Y siento que no se basan tanto en... O sea, sí tienen la capacidad de hacerlo, pero siento que al desarrollar las obras son más alejados de la realidad, más que sentados en la realidad misma, así como en el nitty gritty que se le dice. Y una mirada más de afuera te da una perspectiva quizá un poco más clara de cómo debiese o cómo podría haber sido ese periodo histórico en el Japón medieval sin romantizarlo demasiado, tanto, claro. ¿Cachai? Por supuesto que es muy romántico lo que vimos, porque las hojas y la weá... Sí, es súper poético. Probablemente la guerra contra los hunos de haber sido una weá... O sea, contra los mongoles de haber sido una weá re sucia, weón. Sí, weón. O sea, yo creo que igual que el medioevo de cualquier civilización que... Sucio, horrible, opaco, lleno de enfermedades, barro, lleno de cadáveres, donde weón. Nosotros, yo ya estaría entrando a la ancianidad, weón, como sí, 35. Sí, pues tú ya serías ahí un sabio, weón. Claro. O estarías tapado en enfermedades. Claro, una de dos. Sí, weón. ¿Cachai? Entonces, no sé, le tengo harta expectativa. ¿Es un insta-buy? No creo. ¿No? No estoy en esa... Salvo que sean weas así como el God of War. No. Yeah. Igual me lo voy a comprar, sí. No voy a esperar la oferta, pero no sé si me lo compré al tiro. Porque estaría mintiéndose al final, weón, para que no lo vaya a jugar al tiro. No, pues obvio que no, pues bueno. ¿Cómo te imagináis tú las mecánicas de juego? ¿Más tirado como a los Soulsborne o como se llame...? Yo creo que va a rescatar harto el Tenchu, weón. Ya, como algo un poco más accesible. Sí, sí, no tan... yo creo. No tan hardcore, ¿cachai? Igual es Sucker Punch. No por mirar mal de Sucker Punch, pero... Es que es más accesible. Sí, pues. Porque, por ejemplo, este juego que es como un shooter que hicieron exclusivo para Xbox. Puta, que el Elías se lo había comprado, el... Ah, Tokyo Magnitude 8, el mejor juego, weón. No me acuerdo cómo se llama. El medio anime, aquel medio juego. No me acuerdo cómo se llama. El tiene un nombre, pero es un exclusivo de Xbox One. Que lo hizo Sucker Punch y totalmente distinto. Es como en el futuro, es como de disparos y es como medio. Imagínate como el Jet Grind Radio, pero como con disparos. Creo que tienen la capacidad de hacer algo que es accesible, pero profundo. En cuanto a gameplay. Y siento que si vaya a invertir tanto en la dirección de arte de un juego, haciéndolo, porque no quiero que la gente se confunda en lo que quiero decir, pero no quiero decir que Sunset Overdrive. No quiero decir que, por ejemplo, un Bloodborne o un Dark Souls tienen una dirección de arte pobre, porque no es así. Pero siento que lo que nos están mostrando de Souls of Tsushima... Bloodborne of Tsushima. Claro. Blood of Tsushima. Es... Blood of Born. Tan cinemático que no podéis distraerte de lo que estáis viendo por el gameplay. Porque la mitad de la experiencia es lo que estáis viendo en la pantalla. Sí, po. Era un juego que te dan ganas de caminar, po. Claro. Entonces, siento que en un Bloodborne, en un Dark Souls, estáis siempre tan presionado a que cualquier wea te va a matar, que en el primer run o el segundo run, como que estáis más preocupados de no morirte que de admirar las horas y horas que dedicaron a la dirección de arte de los escenarios. Sí, probablemente. Entonces siento que este es un juego que quiere entrar por la vista en el primer punch, en el primer golpe, ¿cachai? Y lo logra. Y para eso no puede ser tan complejo en cuanto a mecánicas. No puede ser impenetrable, man. Es el... No, para nada, pues, bueno. Bloodborne VR. Bueno, va a salir un VR de From Software, pues, bueno. Pero no es Bloodborne. Así que es Bloodborne 2, pues, bueno. Es Bloodborne 2. Así que Ghost of Tsushima. Me encanta, yo creo que es uno de mis favoritos de... ¿Enero? Sí, ¿lo dijeron? No, no, creo que no, sí. A ver. No, no tengo la fecha, se lo puedo buscar. Ghost of... Eso Sushima. Era, Bloodborne Battle Royale. Igual sería cholo. Release date. A ver. No me acuerdo si lo dijeron. Sí, parece que sí, weón. No. Está en TBC. To be confirmed. ¿En serio? Mira. Sí. Pensé que sí. Bueno, estamos igual entonces que... Oye, ¿y el Smash cuándo sale? No, no hablamos de eso. Esa base dijeron, creo, este año, ¿no? A fin de año. ¿A fin de año? ¿No era en enero? No, creo que a fin de año. No sabemos nada. Ya. ¿Cómo se llama Ultimate, no? Sí. Release date. Dale, vos coche tu madre. Ya, pero dale, sigue igualmente. Bueno, el 7 de diciembre el Smash Ultimate. Ahí está. El más, bueno, el siguiente con más votos, que tiene 22 votos, es mi favorito personal, Resident Evil 2 Remake. Solo voy a citar a Leo Astudillo cuando... Cachate que se hicieron un montón de filtraciones de lo que se iba a mostrar y weá, y entonces salía que se iba a mostrar Resident Evil 2 y Bloodborne 2. Sí. Y me mandó una al Leo y me dijo, Resident Evil 2, dos puntos, mi pene. Creo que define súper bien lo que me pasó cuando vi el trailer, weón. Era todo lo que esperábamos. We do it. Yo tuve dudas, sí, weón. Yo sé, todo el mundo tuvo dudas. Sí, con lo de la cámara en el hombro tuve muchas dudas hasta que vi el gameplay del día después. Sí, y lo que dijeron todos los... Y de hecho, que tuviste el gameplay, porque los expertos que estuvieron en el E3, o sea, como la prensa especializada que estuvo en el E3, dijeron así como, teníamos las mismas dudas hasta que jugué 5 minutos. De más, claro, yo vi la weá y me cagué susto, weón. ¿Cachai? Cuando el weón encuentra al policía y le levanta como la cara y está hecho corneta, weón. Sí, tiene la boca... Y es como, weón, los weones decían, este weón están, creo que fueron los cabros de Easy Allies. Era como, están orgullosos de esa weá, porque te la muestran así, weón. ¡Cachate, culiao, este chopico! Y lo podemos hacer. Míralo, cacha esas tripas, weón. Y lo que, bueno, el otro día hablamos in extenso por Facebook sobre este tema. Y mi teoría de por qué la weá, y creo que te hizo sentido, de por qué sí, Resident Evil pegó tan fuerte con la gente, con todos los fanáticos de Resident Evil 2, del Play 1 y de todas sus iteraciones después, es porque el Resident Evil 2 que nos mostraron es lo que nosotros recordamos cómo se veía Resident Evil 2 en su momento. Es como lo que tú sentiste cuando la imaginación entraba a rellenar todos esos polígonos y texturas faltantes. Es lo que nos están mostrando ahora. Era porque cuando nos mostraron así como, oh, weón, cacha la estación de policía y está la estatua al medio, tú es igual a como tú te acordabas. Sí. Siendo que es totalmente distinta. Sí, pues, de hecho, la estación de policía tiene una escalera, pues. Claro, ¿cachai? Pero es como, oh, weón, sí, weón, es idéntico, es lo mismo. Y el weón cuando se mete por la derecha y está el hall principal donde está la sala de conferencia, ¿cachai? Que no podía entrar al principio. Y está por el otro lado la weá de donde hay una caja en el medio y cuando vais más adelante en el escenario hay una araña culia gigante, pero al principio hay solo un zombie que lo podía esquivar o lo podéis matar y hay una nota. No sé si están las cajas, yo creo que sí. No sé si yo creo, Resident Evil 2 sin esas cajas mágicas que transportan los ítems de una caja a otra. No sería Resident Evil 2, creo yo. En el 7 están las cajas. No sé, no juego. Creo, así. ¿No? No me acuerdo, weón. ¿Cachai? Entonces, como... Es eso, es como... Sentir... Lo que es... Es lograr la nostalgia bien. Es, mira, esto es... Pero evolucionando. No es quedarse en como... No, este juego debería haberse quedado exactamente como era. Claro. No, es... Esta es evolución. Y te están mostrando... Lo que tú quisiste tener cuando tenía ahí 15 así, años, así 13 sería, años, 10 años. Así sería el Resident Evil 2 ahora. Claro. Así sería. Y es como, sí, weón. Sí, obvio que sí, weón. Así era, weón. Obvio que sí, el Resident Evil 2 de antes no te da miedo ahora, weón. Y me encanta que hayan trabajado de nuevo los rostros de los protagonistas porque tú creís que Leon es un weón que tiene 20 años y está recién partiendo. Es un niñito, weón. ¿Le hicieron captura... ¿Facial? Ah, sí, po. Ah, son actores... Porque el Red Engine como que trabaja así, po. Ah, perfecto. Necesita actores. Pues voy a sacarte un poco de... ¿De papel? De papel. Por favor. Es que, para mí, yo cuando vi la cara de Leon y es como, weón, le creo que es un rookie que tiene 20 años y que es su primer día en la estación de policía, ¿cachai? No es como el badass, weón, que después los mata a todos, weón, en el 6 y agarra patada a los zombies ni ahí, pues, weón. Oye, ¿qué te pareció...? No sé si te alcanzan a escuchar. ¿Qué te pareció... Porque tenía un entendido recién Evil 2, pues, weón. Me encanta. ¿Qué te pareció el Mr. X, weón? Me gusta que tenga un Fedora ahora, weón. Me encanta. Lo encuentro maravilloso. ¿Cachaste que en el trailer, al final de uno de los dos trailers, lo mata a William Birkin? Al weón lo mata a Birkin, weón. Sí, pues, es un cambio. Que de paloyo, weón. Sí, pues. Y esa weá es Claire, B, pues, weón. Es Claire B, pero por lo que entiendo parece que no va a haber Claire B ni Leon B. Va a ser una weá. Una y una, claro. Pero claro. O sea, no va a haber. Sí. No sé si era que no iba a haber Claire B o no iba a haber Claire A. No sé. Pero, weón, siempre está el DLC, weón. Siempre hay DLC. Sí, obvio que sí. Y yo sí pagaría por un Claire B, un DLC. Y un Chris B. Leon B. O Leon B. Leon B, Leon A. Confirmado Hank, confirmado Tofu. ¿Qué más era? El mejor enemigo, weón. El cocodrilo. El cocodrilo. Confirmado el cocodrilo, cabrón. Para que estén tranquilos. Confirmado el cocodrilo. El puzzle con escama. El puzzle con escama, exactamente. El peor jefe. El peor jefe, el puzzle menos puzzle. Sí, es que igual es culiada la weá si no soltáis el tanque, weón. Es que, claro, se te puede pasar. La primera vez que lo jugáis, lo tratáis de matar a balazos. Sí, po. Akuma no. ¿Tú cachaste que esa voz fue una broma como de la Game Informer? No, no era Game Informer, era Game Pro, no sé, una revista. No, era PlayStation. PlayStation Magazine. No me acuerdo. Una cosa? De las revistas. Akuma. Akuma en el recién. Ah, sí, po. Y. Supuestamente, bueno, los de Easy Allies hicieron un video de cómo llegaron a hacer esa web, ¿cachai? Y fue todo. Lo bueno es para el 4, para el Dino Inocente hacían esa web, de una broma culiada de un truco falso. Como la de Shenlong. Claro, como exigencias imposibles de lograr, ¿cachai? Así como, ganen a todos con Nintendo Power. También Nintendo lo hacían. Power Magazine. Todos hacían esa web de, oye, tenéis que ganar 250 peleas con puro combo chico sin bloquear. Claro. Y había un culiado que lo intentaba y era como. Y no pasaba nada, pero en fin. ¿Cachai? Entonces, lo que pasa con el. Bueno, yo estoy súper contento con que el remake haya sido como fue, porque sigue el mismo espíritu que siguió el remake del 1. Es que esa misma hueá pensaba yo el otro día que me junté con un amigo a ver como. A rever con mi amigo que estaba jugando Resident Evil 0. Pues. Ya, perfecto. Después de jugar fue como, ya veamos el gameplay culiado. Y un gameplay de como 40 minutos. Un weón que se dio vuelta así por toda la hueá. Sí, pues. Sigo mirando todos los detallitos, ya veamos la weá, weón. Y es como, weón, es la secuela perfecta al remake, weón. Porque el remake es el Resident Evil perfecto, weón. Sí. Que quizás se ha superado por este. Sí, sí, sí. Quizás, yo creo que, ¿cachai? Cuando la gente pensaba que la fórmula ya estaba agotadísima, el Resident Evil remake demostró que todavía había esperanza en la cámara fija, weón, y los fondos estáticos y toda la weá. Demostró que el modelo no estaba muerto, weón. Mm. De hecho, que se mejoraban los controles, si eliminabais el control de tanque y le dabais un movimiento normal, natural, le dabais más dinamismo al juego. No, y creo que este juego del Red 2 rescata la weá de remake de poder usar los puñales, sí, de autodefensa. Sí, pero lo podéis recuperar. En el remake no se podía. En el remake no lo recuperáis. No, eran un consumible. Sí, eran un consumible. Así que afortunadamente son recuperables y no un consumible, porque yo no quería ganar así como Umbrella Dollars para comprarme un pack de 200 cuchillos. Claro, obvio. Porque no olvidemos que Capcom sigue siendo Capcom. Pero convengamos de que Capcom ha retomado el camino. Se ha reencauzado. Después de Resident Evil, PT le hizo muy bien. Kojiman le hizo muy bien a Capcom, güey. Uy, no digáis eso, porque después la gente dice que nosotros no chupamos el pico a Kojima, güey. Y todavía nos falta chupar el pico a Kojima. Todavía ni llegamos, güey. Parece que no, con una hora no nos alcanzó. Vamos con Kojima. No, espérate, pues, güey. La chucha. Todavía no hemos terminado de hablar de. Porque, bueno, es mi favorito. Ya hemos hablado una cagada. Hablamos más del Smash, güey. ¿Qué te pareció los close-ups de los zombies al ataque? Cuando te atacan y el zombie se acerca. Bacán. Es como, weón. Esta weá va a ser compatible con VR, weón. ¿Quién sabe? No han dicho, no han confirmado ni han descartado nada. Pero el Resident Evil 7, perdón, es solo en primera persona. Sí, po. Este no. Este ni siquiera es en primera persona. Pero. Sobre el hombro y parece que con cámaras fijas. ¿Pero no funcionaría un VR así como que el God of War fuera en VR? ¿Un VR en tercera persona? Puta, no sé, ¿que no, weón, funcionaría? No sé. Es que va a depender de cómo esté, cómo están definidas las mecánicas. Si la mecánica de juego depende de la tercera persona, no funcionaría, porque te necesitas más visión periférica, weón, weas que no te da la primera persona. Puta, claro, puede ser, weón. Bueno, es que esos close up me los imagino en VR y me hago caca, weón. Sí, es verdad. con ese weón aquí. Sí, pensaste que para la demo, Capcom confirmó que había sacado al Licker del juego. Para demo. ¿En serio? Sí. Entonces el Licker aparece ahí en el pasillo donde siempre aparece. Sí, de hecho, cuando tú viste el gameplay, está un weón colgando como de una weá. Sí, ese weón supuestamente lo dejó el Licker arriba y ese el weón tajeado entero es como de la lengua del Licker. Ah, el que le falta la boca. Es como que, o sea, no es como el weón está normal, sino que cuando lo levanta, como se le cae esto. Está rebanado el cuello y la cara. Sí, y es como por la lengua, aparentemente. O por un coche tu madre. ¿Te acuerdas que los cómo se llaman los que son como unas ranas del Resident Evil? Los Hunter. ¿Te cortaban la cabeza si estabas con un health más o menos penca? O, bueno, no necesariamente. Era un ataque. Era un ataque que, claro, cuando estabas dañado te lo hacían muy seguido. Sí. En volar será 3D. Bueno, en fin. Yo estoy muy emocionado porque sale el 25 de enero. Va a ser para mi cumpleaños. Regalo cumpleaños. Listo. Mi cumpleaños es 19, así que estamos cerca. Estamos. Es nuestro regalo de cumpleaños, chiquillos, ya lo saben. Obviamente no va a tener un multiplayer, Cristo. Espero que no. Un mercenario multiplayer. Espero que no. De verdad espero que no, ni ahí con la wea. Aparte el recital le funcionó bien, weón. Si Capcom, sí. Capcom tiene que entender, weón. Sí, ya. Vamos con. Oye, pero último, ¿tú crees que va a descanonizar el otro? Sí. Debiese. Igual debiese. Que el. ¿Sabes qué? Yo el otro día escuché, no sé si fue la gente de Ala o no sé. El Resident Evil Remake 1 le dio una razón de ser a la casa. Claro. Porque estaba la mina esta. ¿Y por qué estaba llena de trampas la mansión? Sí, po. Por la mina, po. Y. No, y porque el. Puta, cuando te encontráis el diario de. ¿Cómo se llama el arquitecto? Claro, también, po. ¿Cachai? Lisa Trevor se llama la niña. Bueno, George Trevor. Cuando, ¿cachai? Cuando el arquitecto escapa, tal cual lo tenían preso en uno de los calabozos de la mansión, escapa. Y el weón, por donde logra escapar, llega a una weá a un pasillo sin salida, en el que hay una lápida con su nombre, weón. Y ahí el weón cacha que la mansión que a él le obligaron a construir, con todas esas trampas, claro. Fue construida para que nadie saliera, weón. Exactamente. ¿Cachai? Pero eso en el 1 no pasaba. No, weón. En el 1 original era como. Es una weá, no. Igual que la estación de policía, es como. ¿Por qué esta weá tiene que las escaleras y que el crank y la weá? Y la medalla, la estatua. No tiene ningún sentido. Y la gema, weón, y que hay que tener por un lado para que se rompa. Yo sé que lo que quiero ver es que el desarrollo del personaje, por ejemplo, que odiar más al jefe Irons, por ejemplo. Viejo culiado, weón. Y va a ser más culiado ahora el weón. Ojalá, po. Pero es que el 7 tiene esa weá de que tiene más desarrollo de personajes, po, weón. Sí, po. ¿Cachai? No, sí, de hecho que sí. Bueno, entonces, desde el remake, po, weón. El mismo remake también, pues, bueno. ¿Sabéis lo que sería choro? Que. Por ejemplo, que lo hizo, creo que el Darkseid Chronicles. Ada escapando. Mm. Con un DLC, me imagino. Sí. Al toque, obvio, Ada escapa. El escape de Ada. Y podría haber un DLC de mercenarios, pues, bueno. Sí, además, pues, bueno. Sí. Y sería una weá pagable, porque es una weá muy adicional. Y puta, ya nos pusimos regalones y pedimos un remake de Resident Evil 2 y lo hicieron. Entonces, si seguimos en la atmósfera de los regalones. Sería bacán un cameo de Jill. ¿Un qué? Un cameo de Jill Valentine. Ah, de Jill. Sí, podría ser. O sea, la weona estuvo en la estación, pues, weón. Sí, claro. Deberían. O sea, no deberían, pero sería bacán que se cruzara de alguna manera, ¿cachai? Claro. A mí lo que me gustaría es que. Si les voy a pedir algo, compren este juego. Todo el rato, pues, weón. Compren. Sí, cómprenlo. Porque eso significa que podríamos tener el remake del 3. Y yo no me quiero encontrar en esos pasillos con Nemesis, weón. Porque ese weón rompe las murallas, po, weón. Conche tu madre, weón. Y tiene esa bazooka culiada. Mister X rompía una muralla en el 2, po, weón. Una, po. Sí, po, una, ¿verdad, po? ¿Cachai? Y era una y era muy un cutscene del juego. Sí, po. Nemesis era en cualquier momento, po, weón. Lo escuchaba ahí al culiado y de repente ¡pah! Y aparecía el conche su madre, weón. Bacán, Nemesis, weón. Así que ojalá un Resident Evil 3 sería bacán, weón. Sería como para tener así como una trilogía hermosa. Alguien, no sé si lo dijeron en Twitter, no sé. Como que el 3 podría servir como un reboot de la saga, pues, weón. O sea, como si así los 3, podría ser un nuevo Resident, pero con este nuevo canon de desarrollo de personajes más. Cambiando el lore, weón. Sería choro que no se va modificando el lore. Onda que creáis dos líneas temporales donde por un lado se fueron en las películas de acción de Mila Jovovich. Y por este lado se fueron a el terror. El terror, ¿cachai? Donde concluye en el 7. Claro. ¿Cachai? Pero nos faltan los del medio. Nos faltan 4, 5, 6. Claro, porque en el canon actual el remake sigue teniendo sentido con los juegos que le siguen. Pues, sí. Po. Con el 2 de ahora, con el 3, sí, bla, bla, bla. Pues, weón. No, sería bacán. Pues sería bacán que Capcom reescribiera el canon así, weón. Sí, me... No sé, como que vi Resident Evil el remake y fue como, weón... Es lo que justo están, volviendo, ¿no? Están volviendo los juegos que me gustan. Sí, weón. Sí, weón. No está Bloodborne 2, pero está Resident Evil 2. Weón, ve, y esto es culpa del Chicken. Los cabros de Easy Allies... Hay un weón que se llama Michael Hoover. ¿Ya? Ese weón es fan, voy a cagar, weón. Yo pensé que a mí me gustaba el Resident Evil 2, pues weón. De sí, weón. Ese weón estaba pa'l pico. ¿Cachai? Así como. Porque, y lo wean los otros weones de Easy Allies, porque el weón, como que se le han cumplido todos los sueños. El weón siempre dice, oh, un remake de esta weá que sea la zorra. Y siempre pasa la weón. Así como, weón, le decían, voy a no podéis pedir nada más. Como que ya gastaste todas las fichas. Como que deberías pedir la paz mundial en vez de estar pidiendo Resident Evil remake, weón. Ya, así que eso, 25 de enero del 2019. No queda nada, weón. Es mortal, pues, weón. Estoy muy contento. We do it. Y lo hicieron, pues, weón. Dead Stranding. Llegamos a Kojiman. Fue el cuarto más votado. Y parece que el último del que vamos a hablar en este espacio. Gameplay. Gameplay. Hubo gameplay. Tuvo 20 votos. Ah, mira. ¿Y el Resident cuánto tuvo? 22. Cacha. Para que cachis que es más de nicho, pues, weón. Bien inclinado para pa la conferencia de Sony y las votaciones, weón. Es que si vamos a hablar de las conferencias, Sony mostró juegos. Cyberpunk debería salir en la conferencia de Sony. Es que Microsoft pone a tu billete, pues, compadre. Sí, y weón. Microsoft siempre se ha llevado bien con CD Projekt Red. Sí. Para que estamos con weón. Sí, es verdad. Así que está bien. La gente como CD Projekt Red eligió estar ahí. Está bien, debe haber sido una buena negociación. Más encima su presentación fue la raja. Uy, sí, bueno. Sí. A ver si alcanzamos a hablar de eso. Death Stranding. Death Stranding. Trailer de cerca de 5 minutos, si no me equivoco. Más o menos. Larguito. Donde mostraron mucho y... Death Stranding 2 Royal. Uber Eats Simulator. Despacito. ¿Qué te pareció el trailer? ¿Te queda más claro lo que pasó? Creo que entiendo un poco más el lore. Medianamente. A mí lo que me gusta, y te mandé una foto de que ya como que Reddit está soltando el hecho de que no es Metal Gear Solid 0. Sí. Qué bueno que empezaron las teorías de Death Stranding. Claro. ¿Cachaste que ahora hay una teoría de que el collar que tiene la mina al final tiene como un mensaje, un código, ya, con las pelotitas, que está basado como en un lenguaje culiado, o sea, como en un códice antiguo que, por ejemplo, tiene distintas como pelotitas. Unas más largas, unas más cortas, más fideguías, y que arman una figura. ¿Qué? ¡Ay, el gato, güey! Yo miraba, sentía que había alguien ahí, güey. Es que hay alguien. El gato. Y aquí arma un mensaje, supuestamente, que Kojima le decía así como... Este es un saludo para toda la gente que busca donde busca respuestas donde no las hay, y la weá. Como que el güey escribió un mensaje en el collar de la mina, en teoría. Esa es la teoría. Eso es lo que vi yo de pasada en Twitter. No me metí a Reddit a verlo, pues, weón. Pero. Está loco ese weón. Pero no me extrañaría si no, no me extrañaría. Está loco, weón. Le gusta agarrar por weón a la gente, pero le gusta agarrar por weón a la gente dándole algo que hacer. Los entretiene. Al final, todo esto es una experiencia, un entretenimiento para ustedes, para la gente que está esperando. No para ustedes que odian a Kojima y que el humo y la weá. Sino que para ustedes, el público que sigue, que está esperando, que está expectante de qué es lo que va a hacer Death Stranding. Yo creo que nosotros no tenemos idea de lo que va a ser Death Stranding todavía. Yo tampoco. No. Yo creo exactamente lo mismo. Creo que mostró cómo se ve el juego corriendo. Quédense con eso, cabro. Y hay unos personajes más. Quédense con eso, cabro. Hay temas como del tiempo. Hay temas con el envejecimiento. Hay temas que algunos elucubran de que hay clones involucrados, que las guaguas son clones. Se mostró un poco la mecánica de la guagua, weón. La guagua es como la que detecta las weas. Sí, pues, detecta como los monstruos. Claro, las weas muertas esas. Bueno, se supone que las guaguas, para la gente que tiene como más, como que es creyente de que hay energía y que las guaguas son más sensibles a estas energías, que son capaces de ver como otras cosas, que percibir otras cosas que nosotros como adultos ya no percibimos. No percibimos, ¿cachai? Claro. Y este weadito es como lo que, cuando está para hoyos, es porque está lleno de bichos, ¿cachai? Y por eso en el gameplay, cuando el weón se va a meter directo a los bichos, es para mostrarnos qué pasa. ¿De qué es esa weá? Había de los cazafantasmas, ¿cierto? ¿Algo así? ¿No? ¿Que era una weá así? Ah, bueno, la de los cazafantasmas era una weá así, pues. Sí, ¿no? Sí, el ayúdenme. Tiene un nombre esa weá. Cuando era chico me lo sabía, pero... Siempre quise tener el juguete de esa weá. Porque existía. No, obviamente existía. Y... ¿cachai? Entonces está esta mierda... que la guagua controla. La guagua maneja... O sea, la guagua te permite... usarlo. Yo sentí que era como la batería de la wea. Lo que me llama la atención es como lo... la, lo porque no es un feto, weón. No es un feto normal porque... No, es una guagua como... porque está como consciente. Ya nacida, weón. No, y como que... tiene presencia porque la Leo tiene 2 meses y no es así, pues. No. No, claro. Si yo le hago así... no me mira, pues, weón. Claro. Es así como, ah, ya vamos a buscar a los fantasmas, pues, weón. No, pues, weón. Es una sí, guagua, está así. Empezó mi turno. Tengo cualquier hambre. Y, dame teta. Claro, pues, la raja. ¿Cachai? Estas guaguas están como, claro, como sobrenaturales. Y ahí es donde la teoría de que son clones. De que el weón como que, si es que se muere, si renace en esta guagua. Y hay una weá con el tiempo porque... no sé si cachaste cuando está en la cueva y llega esta weá invisible, el weón se le envejece la mano. Chivo. ¿Cachai? Y se le empieza a poner la piel como roja, así como que se como que le da una alergia. Claro, como que le da alergia a la weá. Se supone que esta weá son... los weones envejecen. Entonces, si eres una guagua clonada con tu conciencia y te meten en esta weá que te envejece, te podía hacer adulto rápido, digamos. ¿Ya? ¿Cachai? O sea, es como para justificar el respawn. El respawn que va a ser, yo creo que va a tener mucha hueá que ver con estos juegos como los Dark Souls, ¿cachai? Que nunca morís realmente. No, pues te vayas a otro plano. Claro, estás en otro plano y que tenés que hacer algo para revivir, ¿cachai? Y claro. Que lo que se lugubra ahí es que cuando tú te mueres, pasa una hueá así como que queda una cagá. Como que se hace un cráter gigante y que te altera el mundo. ¿Qué pasó? No, nada, pensé que necesitaba ella. Sí, usaba el mate, pero... no, pero dale, te lo sirvo. ¿Cachai? Como que al morir y al... como que alteráis el mundo porque se produce como una anomalía... porque es mucho de espacio temporal y con estos bichos raros, pero no me queda muy claro bien. Salió una... ¿viste la weá de la foto que supuestamente... el, claro, el que la... foto, que está que la Casa Blanca. La Casa Blanca, en la sala oval. Sí, pues. No, y creo que leí hoy día una weá de... creo, corríjanme, de que no van a ver cómo el juego se puede ganar sin combatir, weón. Es que, bueno, es, si tú miráis a Kojima en su desarrollo histórico de juegos, él siempre empuja a un gameplay pacifista. Te premia, chico, cuando juegas y no matas. Chico, de hecho, si tú jugaste alguna vez... tú sí, pero me refiero a la gente de la casa. El 3, el Metal Gear Solid 3, el Snake Eater. Si matabais muchos hueones, cuando teníais que enfrentarte a The Zorro. Ah, sí, po, te salían demasiados hueones. Sí, po, ¿cachai? Y yo, de hecho, me acuerdo que yo, por hueá, siempre jugué los Metal Gear sin matar a nadie. ¿Cachai? Porque la pura pistola tranquilizadora, y cuando llegué a The Zorro, como que pasé nomás. Y dije, ay, qué rara esta hueá. Buena. Y después caché que la hueá era para el hoyo, pues, hueón. Sí, pues para el pico esa parte. Pero yo, te lo juro, yo no maté ni un mono. Entonces no me salió ni un mono. No me salió nada. Salió solo de Zorro. Solo de Zorro, ¿cachai? Bacán, pues. ¿Cachai? Y entonces, yo creo que hay mucho de esto de una mecánica pacifista. Porque a diferencia de todos los juegos que nosotros jugamos actualmente y todos los juegos que hizo Kojima en su momento, el personaje de Ridus es un repartidor, pues. No es un soldado de élite. ¿Qué es? Es un repartidor. ¿De qué? De weas, po. De guaguas. De cajas. ¿En serio? Sí, pues el weón es como... la mina le dice, le dice el nombre, el que reparte. Sí, o Sam. Sam, el que reparte. Y el weón es un delivery, man. Yo pensé que era algo como... no sé, algo místico, algo que no entendimos, weón. ¿Tú crees que algo así de simple? Es que quizás es así de simple porque te necesitan desarrollar el personaje y establecer qué significa que el weón sea solo un deliveryman. ¿Qué es lo que tiene que entregar? ¿Por qué tiene que entregarlo? ¿Por qué están estos planetas raros entregando weá o recogiendo weá? ¿Cachai? Porque al final, si está ahí en una... Imagínate Alien. ¿Ya? Alien. Que están estas naves culiadas gigantes que andan explorando el cosmos. Y lo bueno es que viven en el universo de Alien que nosotros vemos son trabajadores. Chivo. ¿Cachai? Entonces en este universo también hay trabajadores y este weón es el weón que tiene que ir a buscar las cajas, pues, weón. Siempre hay alguien que tiene que ir a buscar la caja. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí, en un mundo real. Trabajan un cargo nomás. En un mundo real. Es un camionero casi. Po. En un mundo real hay weones que tienen que sacar la basura, weón, y recoger las weas. Y si van los soldados a matar a todas las weas y consiguen el loot, no se lo van a llevar ellos. Lo va a llevar el weón que lleva las weas, po. Claro. Se mandan a este weón, po. Y él va y busca las weas, po. Y las trae. Bien. ¿Cachai? Y yo creo que va a haber muchos elementos de supervivencia. Va a ser un survival. Es que claro, sí, igual creo. Igual creo. Survival, heavy survival con onda. Todo eso que ustedes vieron así como tocado en el Metal Gear Solid 3, esta va a ser 10 veces peor. O mejor, si te gustó. Onda, si te fijáis en toda la cinemática, o sea, en toda la escena, o casi toda, el weón andaba con un par de botas extra. Porque los zapatos se gastan. Entonces tú decís que el weón va a tener como que irse arreglando el traje. Y si los zapatos se te gastan, se te hacen pico las patas y tenés que sacarte las uñas, po. Como lo que... Oh. ¿Tuviste esa escena? Esa parte es re buena, güey. Claro, porque eso pasa, po, ¿cachai? Si te metías al agua y se te mojan los pies... Se te pudren. Se te pudren, po. Sí, po. Y te mojáis, te resfriáis, ¿cachai? Yo creo que todo eso... Y bueno, en un momento el güey va como por un desierto y está tomando agua, po. Porque si no tomas agua te deshidratas y te morís, po. ¿Cachai? O sea, yo creo que va a tener muchos elementos de supervivencia al nivel que Kojima le hubiese gustado tener... En el Metal Gear Solid 3. ¿Cachai? Va a ser un güey que tiene que sobrevivir de verdad, ¿cachai? Pero desde la mirada real del mundo en el que se desarrolla, ¿cachai? Claro, obvio, desde este escenario espacial. Claro, porque el weón. ¿Más? No. Que, ¿cachai? Es... Que tenéis que llevar tus cajitas con tus weás, ¿cachai? Y vos decís, oye, bueno, yo vi en Twitter y dice, oye, weón, anda con 50 cajas, ¿cómo va a andar con tantas cajas? Y esa weá, pero los planetas no tienen la misma gravedad que esta, pues. Exacto. Por ejemplo. ¿Cachai? Entonces. Lo que decía Kojima es una cuestión que el otro día yo cuando vi el trailer me puse a pensar de que él hablaba de que lo primero, la primera herramienta que tuvo el hombre fue la vara, que se ocupa para pelear, y los juegos actualmente lo único que te dan son varas. Porque si tú te fijas en las mecánicas principales de todos los juegos, de los juegos buenos, es el combate. En todos los juegos que son buenos y que la gente recuerda, la gente pelea. No hay otra mecánica. De hecho, el No Man's Sky lo criticaron caleta porque no había combate. Claro. Porque la gente quiere pelear. ¿Cachai? Con lo que sea. Pero la weá es pelear. El Destiny, weón, el Call of Duty, el GTA, Battle Royale, los GTA, el Resident Evil, los mismos Metal Gear. Todos tienen un componente de batalla, de combate. Y este weón habla de la cuerda, que es el segundo invento según él del hombre. Porque la cuerda sirve para proteger. Eso es lo que él decía. Como para trenzar. Claro, para el hombre inventó la cuerda para poder amarrar las cosas que él son valiosas para él. El hombre como especie, bueno, sí, empieza con que los humanos, ¿cachai? Entonces, lo que él busca es que entregarnos una cuerda, y ahí viene el stranding y la cuerda y el string, y por eso la telaraña y la weá y la estrella culiaco de hecha de telaraña. Lo que este weón, todo esto es simbolismo. Estamos claros que no va a haber sí, nada. Sí, obvio que sí, weón. Y pueden decir, oye, sí, probablemente va a haber un ítem que hace una cuerda que no va a servir de nada. Norman Reedus, ¿por qué Norman Reedus lo van a poner como un weón, un everyman, cachai? Si miráis a Norman Reedus como persona, como actor, tú no veías así como a Chris, al weón que hace del Capitán América, pues weón. No veía un soldado de élite, pues. Veía un weón normal. Un común y corriente. ¿Cachai? Sí, que. Podría yo considerar que podría ser un weón que es un repartidor. Podría serlo perfectamente. Y que puede ser un sobreviviente. Porque si lo veis cuando está en la escena de la ducha y está palado así, es como. Es un weón flaco. O sea, no es flaco, pero no es un weón musculoso. Claro, no es el Capitán América. No, pues weón. ¿Cachai? O sea, entiendo tu punto. Entiendo tu es punto un weón normal. Es un weón, es lo más cercano a un héroe. ¿Cómo decirlo? Un héroe cotidiano, weón. Claro, entonces, y el weón tiene que transportar valores. Y cuando decís, no, pero mira, al final del trailer saca una pistola. Los weones de Prosegur también andan con pistola, weón. Y ese weón no es un soldado de élite, es un guardia. Sí, weón. ¿Cachai? Tiene un arma que le permite hacer su trabajo. Y este weón tiene que llegar del punto A al punto B. Y si entre el punto A y el punto B hay una weá que lo detiene, saca a su weá y se defiende. ¿Cachai? Es parte del trabajo, es parte de su inventario de trabajo. Tú jugaste de Dead Space. Sí, po. El weón es un minero. No, pues el weón es un ingeniero. Eso era un ingeniero. El weón anda con una máquina para cortar fierro, po. Claro, es una máquina, es su herramienta de trabajo, po. Claro, es lo mismo. Es un escenario donde lo que estáis haciendo es mostrar a un weón que usa su cotidiano a su favor, po. Y que si se le viene algo en contra, porque vive en una realidad distinta donde el mundo es distinto, ¿cachai? ¿Qué? No, no, está. Que no había, no había revisado el chat. No, no entiendo. Bueno, lo de las mujeres. Una, la mujer del final es la mujer biónica. Po. ¿Cómo así? La actriz que hacía la mujer biónica. Ah, ah, ya, ya. Pensé que era Man Lore. Claro. Y tú decís, claro, pero ¿por qué sale al final la Lindsay Wagner, creo que se llama Wagner? ¿Pero por qué sale joven? Si Lindsay Wagner tiene 70 o 60 y tanto. Y que está enamorada de Kojima como todos los weones que lo conocen. ¿Tú viste la entrevista que tuvieron juntos? No. Está maravillada con el weón. El weón estuvo 3 horas explicándole de qué se trataba la wea. ¿Y la rejuvenecieron a ella o tomaron una actriz que se parece? No, es ella. Tú miráis las escenas, así como tú miráis fotos de Lindsay Wagner cuando era la mujer biónica y es idéntica. ¿Por qué es joven? No sé. Porque hay un componente de tiempo. Obvio. Me lo dijiste ya, ¿verdad? Porque necesitáis. Va a salir ella vieja, sí, po. Necesitáis Lindsay Wagner joven para que se haga vieja. Sí, po, obvio. En algún momento. ¿Por qué está elegante? Por la puta. Porque es la presidenta, por, po, sí, po, es que me estoy acordando de la teoría que me mostraste, po, en la foto en la sala oval, y en la foto sale Norman Reedus viejo. O sea, no viejo, pero más viejo, po. Más viejo, po. Sale como con la barba, como con una. Como una barba, ¿no? Sale barba o como canosa. Cana, como cana, sí, po. Porque o sea, hay un componente de tiempo. Puta la weá. Si bien no me aclaró nada el juego, creo que, como te decía al principio, el lore empieza a aflorar y creo que se nota que es un juego ahora. Así como que quería el lore, toma en culia. Se nota que es un juego, ¿cachai? Y esa weá me da como un poco de tranquilidad, weón. Y se ve la raja, weón. No entiendo muy bien de qué va el juego, pero es un juego real, pues, weón. O sea, es que es difícil cuando. A ver, cuando uno hace juegos, los juegos tienen como base para que sea un juego. Tienen que tener un estado de fallo. En los juegos, para que sean juegos, tú tienes que tener la posibilidad de perder. Claro. Si tú no pierdes, no es un juego. De reintentar. No, de perder. Tiene que alguien perder y alguien ganar. Así es un juego, si no, no es un juego. ¿Ya? ¿Cachai? Cuando tú querés reinventar la wea, porque lo que dice Kojima, y no es mentira, todo lo que hay en el mercado de videojuegos actualmente, y me refiero a los juegos que son más de superficie, AAA, AA, ¿cachai? No estamos hablando de los indies que hacen weas que son experimentales por serlo, ¿cachai? Si, ahora tenía el escenario donde están los juegos que son los juegos normales, donde hay combate, con elementos que pueden ser choros, pero al final el combate es lo que te lleva a la historia. ¿Qué tan innovador es el combate? Claro. O tenéis las llamadas, o para mí mal llamadas, experiencias. Ya. Donde no hay combate. Perfecto. ¿Cachai? Porque los weas decían, no, esta wea va a ser un Walking Simulator. Pero un Walking Simulator es una experiencia. ¿Cachai? Donde los paradigmas del desarrollo de videojuegos te impiden ir más allá y hacer weas que no podía hacer porque la gente no lo va a jugar. Obvio. Porque es rara la wea. Pero este weón es Kojima, entonces le importa un pico. Esa es la gran gracia que tiene este weón. Y tiene todas las lucas y tiene todo el apoyo de todos para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo distinto, pero con toda la plata del mundo. Es lo que se atreve a hacer este weón, un indie en su casa. Así como, oye, weón, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer esta weá. Y decir, oye, el juego Flash, bacán, ¿qué se hizo este weón? Lo juegan 10 personas. Y es la raja. Y este weón lo va a jugar 1 millón de personas. Sí, pues no. Esa es la weá, ¿cachai? El weón quiere cambiar el escenario, ¿cachai? El escenario de es un juego. El juego de este weón es en muchas capas. Es de industria, es de género. Es de autor. Es de autor. Me refiero de género del videojuego. Sí, no de género de sexual, digo. ¿Cachai? Claro, porque va a tener survival, quizás. Te apuesto que no va a tener nombre. ¿El género? Te apuesto que va a ser un género distinto. Una wea nueva. Bueno, el Metal Gear era un juego de espionaje. Que no, antes no existía. No se hacían. ¿Cachai? Así como, y ahora los Souls antes no tenían un símil y ahora son todos Souls. Son los Souls. Souls-like. ¿Cachai? Después, si le va bien y logra su visión, son Stranding-like. Van a ser un Stranding-like, ¿cachai? Sí. Y es probable. Porque eso pasa cuando tenéis weones que siempre trataron de innovar, de probar, de hacer cosas nuevas, y lo dejaron, pero un poquito. Un poquito. Yo estoy seguro que esta va a ser full online. ¿Online? Sí. Pero no con multiplayer, pero full online, con un mundo cohesionado. Tu mundo con mi mundo. Exacto. Bueno. Donde hay interacciones a través de, porque la buena hablaba de esta cuestión de que lo del que quería, a través de estas cuerdas que quiere desarrollar, unir a los jugadores. Pero no, porque tú decís multiplayer, combate. Pero él no quiere combate. Él quiere algo distinto. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, oye, bueno, el Dark Souls fue súper innovador en su multiplayer. Pero, sin embargo, recae en el combate. Era, el multiplayer se basaba en combatir de a dos. Pues. Claro. ¿Cachai? O te invaden y estás combatiendo. Claro. Pero la hueá es combate. Sí, pues. Monta, yo creo que su desafío es como encontrarle el otro lado. Es un paradigma que nosotros no hemos visto, pero es un paradigma. Claro, ¿cómo así el multiplayer que no se basa en el combate? Claro. Tendría que ser una hueá como... O en la competitividad, ¿cachai? Claro, tendría que ser una hueá como Journey. No sé si jugaste Journey. Sí, genial. No sé si jugaste con alguien en Journey. Jamás. Yo me encontré con dos personas en Journey. Y rarísimo. Y es súper raro. Rarísimo, ¿qué así? Interactive. Salti. Tengo como muy cae con estos sonidos. Así que sonido, hacen. Claro. ¿Qué más así? Nada. Claro. Pero es una... Pero es un cambio de paradigma. Sí, po. ¿Cachai? Es una forma distinta de interactuar a través del multiplayer. Yo creo que este weón está tratando de hacer lo mismo. A través de la mecánica. Y olvídense de las guagas, olvídense del lore. Él está, por eso te digo que esta cuestión tiene muchas aristas. Es que Kojima siempre ha sido de mecánica. Le encantan las mecánicas. Sí, mecánica, siempre ha sido de mecánica. Aparte de historia, porque creo, está, creo que es está, mecánica que historia. ¿Cachai? Esta es como la parte del desarrollo de la historia, que tiene que ver todo este lore del viaje en el tiempo y de la weá de lo comer los gusanos culiados. Porque la weá del gusano no es un accidente, por lo que estuve cachando, esos gusanos son como de un gusano específico que hace algo en el cuerpo. ¿Que es real? Es real. Claro. ¿Cachai? Por supuesto que es real. Obvio. Y está la parte mecánicas y está la parte industria. ¿Cachai? Porque Kojima en algún momento, no sé si te acordás que lo dijo, que él había en algún momento pensado en hacer un juego que te daba una oportunidad y que después se autodestruía. Sí. ¿Cachai? Y se lo tiraron por la cabeza. Claro, dijeron, ¿qué? No. ¿Cachai? Porque ese weón siempre está buscando la forma de desafiar a los jugadores de una forma distinta a la habitual. Lamentablemente hizo una saga exitosísima. Lamentablemente, entre comillas. ¿Cachai? Claro, que nunca lo soltó. Y ahora está libre, haciendo una weá que nadie entiende. Porque no existe. Y no hay un símil. Y la gente que no entiende las cosas, la reacción natural humana de una weá que uno no entiende es el rechazo. No lo entiendo, no me gusta. ¿Cachai? Es el temor. Exactamente. Por eso funcionan también estos juegos que hacen en internet de mete la mano a esta caja y adivina lo que hay adentro. Y siempre un gato, weón. ¿Cachai? Entonces, tengan expectativa, pero no tengan una expectativa de que sea el próximo nada porque va a ser una weá distinta. Así como lo fue Metal Gear en su momento. Metal Gear Solid, me refiero. Sí, pues, obvio. Sí, pues, o sea, Metal Gear Solid cambió el paradigma de los juegos de en tercera dimensión. Sí, como, ¿qué es esto, weón? Pero seguía siendo una continuación de lo que era, po. Claro. ¿Cachai? Pero, puta... El Metal Gear Solid es como lo que él trató de hacer en el MSX y toda esa weá. Claro, en el 2. Y lo pudo plasmar. Y todo lo que siguió fueron lo que no pudo hacer. Fueron como partes de... Por ejemplo, la weá del switcheroo que te hizo en el 2. Esa weá... Estoy seguro que el weón es porque lo quería hacer en otra IP, pero no pudo porque Metal Gear, pues weón. Obvio. Y en el 3 tenía la weá de la supervivencia y toda la weá. Y en el 4 tenía todas estas weas de... De la cinemática. Cinemática y el elemento online, ¿cachai? Que fue muy importante y que... Cómo los... Porque si lo miráis desde la historia, el 4 es como muy... Cómo la influencia de los medios, weón. Y cómo los medios muestran la guerra. Claro. Es un mensaje mucho más retórico, mucho de más hecho, de plot, ¿cachai? De hecho ya como parte, pues, weón. De verdad sí. Que parte con un zapping. Sí, pues. Es bacán esa wea. ¿Cachai? Y después el 5 es... Mundo abierto, ¿cómo es la interpretación del mundo abierto de Kojima? ¿Cómo funciona? Hay algo re interesante en el 5 que no me acuerdo si es un trofeo o no. Que cuando tú terminás el juego, como que podí, o sea, más que podí, como que empezás a jugar misiones online para ir acabando como con amenazas nucleares y las amenazas nucleares son otras personas. Pues, bueno. Claro. ¿Cachai? Entonces tú ahí peleabas con la gente y weá, de quién acababa con más amenazas nucleares. Y como que el meta del juego. Es poder desbloquear como una cinemática de cuando tú acabas con todas las amenazas nucleares de todo el mundo. Y creo que te da un trofeo esa weá, creo. Y es como, puta, esta era la puta idea que tenía el weón, pues weón. Sí. Ahí termina el juego, pues. Mundial. Exacto, se acabaron las armas nucleares. Porque en el fondo, es un pacifista. Sí, si es japonés, pues weón. Odia las armas nucleares. Sí, como todos los japoneses. Como todos los japoneses, weón. Bueno, yo le tengo una. Yo me lo voy a comprar apenas salga, weón. Yo también creo que lo hay. Yo creo que sí. Ese y el Resident Evil 2. Claro. Obviamente Resident Evil 2 antes. Yo creo ¿va a salir para Play 4? Yo creo que sí. Yo creo que en la PlayStation Experience vamos a tener fecha. ¿Próximo año? No, de este año. No, no, pero ¿tú creís que sale el próximo año? Yo creo que enero del 2020. Wow. Creo yo. De despedida. Es como un juego de despedida. Es como el Last of Us del Play 4. De más, sí, po. Es como el... ahí está. Es un buen momento para tener Play 4, man. Es un buen momento. Cómprese sí, un Play 4. Cómprese un Play 4. Man. Cómprese la promo que está, que viene con el God of War, el Uncharted 4, el Gran Turismo y no sé qué otro. Sí, 270 lucas. Cómpreselo, weón. Está bueno. Un tera, creo que es el disco. Sí, piola, un buen momento. La Slim. Ya, pasemos rápidamente al próximo tema. Espérate. O sea, está de más decir quién ganó la 3 de este año. Obviamente la ganó Sony, como siempre. Como en los últimos 3 años, weón. No, Microsoft hizo una buena... No, Microsoft... Hizo una gran presentación. Yo me saco el gorro por Microsoft. Creo que es una de las mejores presentaciones que ha hecho en mucho tiempo. Sí. Lejos ganó la E3. Sí, En cuanto a presentación, sí. a puesta en escena, lejos lo mejor. La gente no aprendió mucho con los juegos. Y bueno, me quedo con las ganas de hablar de... De Cyberpunk. Sí, no, bueno. Me quedé ganas, pero puta. Ya, yeah, será otra vez. Cuando tengamos un trailer, un gameplay o algo. Cuando suelten los 50 minutos, weón. Sí, pues, weón. Pero... Sí, vi ese video que me mandaste, weón. ¿Lo viste? ¿Escuchaste? Es rara la review que hace el weón. Y es como, oh, coche tu madre, weón. ¿Qué estoy viendo? ¿Esta weá es real? Sí, medio que como decís tú, la gente entra a ver las weas con muchas ganas de querer odiarlo, weón. Sí. Y pero al final lo aman. Y al final lo aman. Sí, weón. Ya, vamos. Vamos, pare. Ah, puta, me fui a la transición. Me salto. Después lo hacemos al final. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Pero antes, yo tengo que ir al baño rápidamente, así que te dejo para que hagas la introducción. Dale, hágale. Para mí, está bien, compañeros. ¿Sabes qué? Sí, yo creo que Microsoft... Lo hizo bien. Microsoft lo hizo súper bien, loco. O sea, sin considerar cómo habían sido sus conferencias anteriores de los años anteriores, creo que... Nada que decir, weón. Bueno. Fue la conferencia que mostró más juego. Microsoft se agarró un montón de exclusivas, así que se agradece. 15 títulos exclusivos creo que tiraron, weón. Bueno. Así que bacán, pues no, Microsoft, súper bien, weón. Bueno. Ya. Roberto me dejó aquí con este cacho del tema que vamos a tratar. Ahora. Bueno, obviamente, no sé si se alcanza a ver ahí, pero si vieron la transición, pero para la gente que nos están escuchando en audio, En la reciente semana, un chofer de Uber fue interceptado en el aeropuerto por personal de Carabineros de Chile, por la policía. Y... ¡Ah! Invita al gato. Mostaza. Ven para acá, weón. Mostaza. Ven, pues, weón. Te toca. Mosti. Ya, pues, weón. Ya viene. Un chofer de Uber, como les comentaba, fue detenido por un carabinero que le quería hacer un control y el chofer empezó a grabar con su celular porque el carabinero, el Paco, le lo estaba apuntando con el arma para que el weón se detuviera y se pudiera efectuar el control. El chofer viene medio que para corretear, para espantar al carabinero, como que avanza con el auto a poco. Y el carabinero no recula y le pega dos tiros que impactan en el hombro, en el brazo, en el hombro del chofer de Uber. Que después de como creo que 2 horas es atendido por trabajadores de salud. No, por una ambulancia, pues se lo llevan y weá, pues weón. La única buena que no se ha visto el video es que no me defrauden. Bueno. Entonces, ¿qué pasa, pues? Que sea... Para más o menos poner el contexto de lo que se está viendo, lo que está viendo el país ahora a raíz de esto, es que existe una lucha pulsante y constante entre el gremio de los taxistas y Uber, obviamente, porque Uber, digámoslo, le arrebató el grueso del público a los taxistas, pues, bueno. Entonces, se han hecho una serie de manifestaciones de taxistas en contra de Uber. Y esta situación que ocurrió ha servido para que mucha lucha taxista, entre comillas, vuelva. Y al mismo tiempo ha servido como caldo de cultivo para seguir alimentando la mala reputación que tiene la institución de carabineros de la Policía Nacional de Chile, weón, que ha cultivado con no pocos argumentos en los últimos años, weón. ¿Qué pasa entonces? El presidente Sebastián Piñera viene y lanza un comunicado de que puta nadie está sobre la ley, etcétera, etcétera. Y que si a alguien le van a hacer un control, tiene que detenerse y someterse a la ley. Paréntesis, es chistoso que lo diga Piñera siendo que él mismo se arrancó de los pacos cuando se lo iban a llevar preso por haberse robado el banco de Talca. Y por otro lado, se ha convertido en debate nacional el tema del sobre exceso de violencia, el abuso de poder que efectúa Carabineros en contra de los civiles a pie. Porque si bien una cosa es que alguien se esté escapando de un control de identidad, que no está bien, pero otra cosa es que te peguen un tiro en el hombro, que dicho sea de paso, le pego un tiro como a menos de 2 metros y perfectamente le podría llevar la cara. No sé, está el debate ahí instalado. Como primero, antes de que hablemos con Roberto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes el actuar de Carabinero, el actuar del taxista? ¿De qué bando están? ¿Esto no tiene bando? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo va a salir Bloodborne 2? No sé, aquí lo vamos a estar leyendo usted. ¿Qué opináis tú, Roberto, de lo que pasó? Puta, ¿cómo es la palabra? Desmedido. ¿Para qué consola sale el juego? ¿Ese? Encuentro que hubo un problema de juicio de por medio. Y el problema de eso es que tú esperáis que los uniformados no tengan problemas de juicio cuando se trata de los procedimientos. ¿Cachai? Porque se supone que hay niveles de cómo debiese reaccionar un uniformado, un carabinero. Están definidos. Está nivel 1, 2, 3, hasta el 5. Y el 5 es como uso del arma de servicio de forma letal, digamos, que es lo que hizo el carabinero. Porque disparó al cuerpo. Sí, voy. No disparó así como al cielo. Al cielo o al auto. Dispararle, no sé, al motor, bueno, qué sé yo. A la rueda, pues, bueno. A la rueda. Yo creo que el otro día hablábamos con la Pauli sobre este tema y creo que hubo un problema de criterio de juicio, de poca preparación ante una situación tensa. Creo que si tú como funcionario carabinero estás ahí dispuesto a no solo desenfundar, sino que percutar tu arma de servicio porque estás haciendo un control a un vehículo que está ejerciendo ilegalmente la profesión como taxi. ¿Qué pasa cuando tenéis que hacer un control de detención a un weón por sospecha? ¿O de poner tus tunazos si el weón no quiere? Esta es una situación súper de poco peligro, encuentro yo. Poniéndola en contexto, es súper poco sospechosa la situación. Es como, este weón es evidentemente un Uber. Claro, nosotros nos dicen, todos dicen, ah, pero es que tú decís eso porque tú sabís que un Uber después. Claro, lo tenemos confirmado, pero si el weón está dejando un pasajero en el aeropuerto y lo detienen, créeme que no es porque el weón está traficando droga, pues weón. Es porque creen que, o están seguros de que es un Uber y se lo van a llevar y un buen parte. Al final, el parte de Uber en el aeropuerto es un muy buen parte. Sí, obvio. ¿Cachai? Y esa weá, porque te quitan el auto y hay que meterlo al corral y el corral te cobra por día y después tenés que ir a sacar. Y te cobran la grúa. Te cobran todo. Entonces, un buen negocio, digamos, eso es parte. Y yo entiendo que se puede haber sentido amenazado. Yo siento que a la velocidad que el individuo, el conductor, estaba moviendo el auto, no era para nada una weá que te iba a matar. O sea, si el weón se hubiera querido echar al Paco, le mete echar al tiro. No, oye, córrete y la weá. Porque fue como como que lo empujaba con el auto. Que está bien. No, yo no estoy justificando, yo no estoy diciendo que el weón esté bien lo que está haciendo, pero se supone que el argumento de la gente que defiende el accionar del carabinero es que él lo hizo porque sintió su vida amenazada, poniéndose en el papel de él, porque este Paco no sé si ha hablado o dicho algo. Claro. Pero él dijo que, o sea, la gente dice que está bien porque él sintió que su vida estaba en peligro porque este güey le estaba echando el auto encima. ¿Le estaba echando el auto encima? Efectivamente lo estaba haciendo. ¿Está correcto? No está correcto. Pero vimos el video y el tipo tuvo tres o cuatro instancias de echarle de verdad el auto encima. Así como... Como de atropellarlo. Atropellarlo, ¿cachai? Si el güey tuviera efectivamente las ganas de atropellar al Paco y arrancarse porque lo iban a pillar con droga o qué sé yo. Entonces siento que si el tipo está haciendo este accionar, el carabinero efectivamente podría haber reaccionado, como decís tú, disparándole a la rueda. Yo creo que el hecho de estar en el aeropuerto y ya percutar el arma para las ruedas, para lo que sea, es muy peligroso. Está, hay mucha gente en el aeropuerto. En el chat preguntan por qué le ponen parte a los Uber. Porque no tienen patente de taxi. Exacto. Y tú no podías hacer ni. Tú no podías trabajar de taxi si no tienes la patente de taxi. Y menos en el aeropuerto. Exacto. Es solamente por eso. Claro. Es distinto es que el Roberto me lleve a mí al aeropuerto. Claro, pues somos amigos. Claro. Pero si no, no hay un intercambio de dinero. Si yo le pago a este weón porque me llevó, el Roberto está haciendo algo ilegal. Exactamente. Por eso. Porque los carabineros. O sea, y no, no está legislado en Chile. Porque los taxistas pagan una patente que es cara, carísima y la weá, porque hay una cuota de taxis que claro, puede... De hecho, no sé si han cachado que la patente de los taxis es de otro color, es naranja. Sí, es naranja. Es por eso, los taxistas tienen patente de taxi y ellos tienen todas las de la ley para poder ejercer el traslado de personas remunerado. Claro, exactamente, eso es. Qué lindo me salió. Sí, casi como que los defendiste. Casi de Wikipedia. Puta, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, weón, pegar un tunazo en el aeropuerto es... Es súper peligroso. Es alcaédico, weón. Es como que hay un pánico gigantesco, sí, donde weón. Tú eres supuestamente el que está protegiendo la paz. Mira ese pobre weón. Imagínate si weón está corriendo los conos así porque el weón dijo, puta, este weón se va a arrancar. Ese weón reaccionó de la forma que el carabinero debería haber reaccionado. Claro. Sí. Si, en mi opinión, y te lo digo aquí sentado en mi living, tranquilito. Yo no puedo decirte que estoy en el papel del carabinero porque estaría mintiendo. Pero si yo veo que este weón, que yo sé que es un Uber, que el weón se está arrancando, que no tiene los papeles y que es un parte seguro, y está, me está echando el auto encima, y mi reacción sería tener que sacar el arma de servicio y hacer algo al respecto, yo habría dejado que el weón se fuera porque tení la patente del weón, sabí el modelo de auto, sabí por dónde se va. Los caminos que te sacan del aeropuerto no son tantos tampoco. Entonces tú decís, ya, ¿sabéis qué? Ándate, weón. Y llamáis a la weá. Tú tenés línea directa para hablar con todos los carabineros de Chile. Oye, ¿sabéis que tengo un auto? Se está dando la fuga, tanto. Y lo paran. Una patrulla más preparada, lejos del aeropuerto. Y si se lo llevan preso. Y weón, si le tienen que disparar, puta, le disparan, pero le disparan por cuando ya el weón. Porque si lo deja ir, tiene el cargo potencial de intento de asesinato, que es lo que le están diciendo ahora, o algo así. Pero actuáis de una forma que no pone en peligro al resto de la población, ¿cachai? El weón se va, ya puta, se fue. Dijéramos lo que se vaya. Pero en verdad no se va porque lo van a estar esperando. Dos cuadras más allá. O dos kilómetros más allá, weón. Claro. Y listo, y se acabó. Y todo tranquilo, y el Paco tranquilo, no tuvo que percutar su arma en el aeropuerto, no lo van a huellar, no lo van a posiblemente dar de baja. Pues sí, a este weón le van a hacer medio sumario. Le van a hacer un sumario y lo van a cambiar. Lo van a mandar para el sur, por weón. Y listo. Igual, Roberto, yo creo que esta situación como que demuestra lo peor que tenemos como sociedad sudamericana, weón. A la reacción. O sea, la reacción, sí, de la gente. No, todos los participantes de la historia. Menos, hasta el Juan de Conito, quizás. Hmm. Porque creo que lo conversábamos fuera de cámara. Creo que tenéis que ser el rey de los hueones para poder pensar, me voy a escapar de los pacos, weón. Así como me están haciendo un control. Me voy a arrancar. Obviemos de que el weón sea un criminal, de que lleve droga, de que tenga un cadáver en el portamaleta. Obviemos todas esas es un conductor de Uber que fue a dejar una persona. Limitémonos a que el weón iba a buscar un weón al aeropuerto. No sé cuál era su situación. Creo que iba a buscar un weón. Ya. Limitémonos a eso. A que el weón iba a buscar un weón al aeropuerto y que lo más peligroso que tenía dentro del auto era una cajetilla de cigarro. Limitémonos, claro, a eso. Era el encendedor eléctrico. Claro. Tenéis que ser el rey de los weones para que en ese escenario... tu mente diga, sí, me voy a escapar de un paco, weón. Claro, adentro del aeropuerto. Por una carrera de 30 lucas o, claro, 15 o sí, 20 lucas. No estoy ni ahí con que me quiten el auto, así que yo creo que soy buen chofer, me voy a escapar de los pacos. Claro. Tenéis que ser el tipo más ahueonado del planeta Tierra, sí, para creer que esa weá va a resultar. Claro, de que va a salir bien. Claro. No, si me arranco este weón, va a salir bien. Weón, en el GTA siempre me resulta, ando con 5 estrellas, nunca me pillan, weón, siempre llego a la casa segura. Weón, tenéis que ser el tipo más imbécil del planeta para creer que eso va a pasar. Sí, pues, y weón, entonces hay como un común acuerdo en el pueblo chileno de que los pacos son weones, lacra, escoria, en fin, pico. Sí, sí. Que probablemente este sujeto piensa lo mismo, el chofer. De más que probablemente sí piensa lo mismo. Entonces, teniendo eso en mente, de que pacos weones, lacra, escoria, en fin, se arranca. Tú pensáis, me voy a escapar del paco porque soy bueno jugando al GTA, me voy a escapar del paco. Y este weón tiene cara y weón este paco. O sea, weón, perdón, pero te comiste un balazo por ahueonado. Perdón, pero te comiste un balazo por imbécil, pues, weón. Sí, estamos claros. Porque más encima te tocó el paco que efectivamente era weón, pero no era weón como tú pensabas que era weón. Era weón. No era pollo. Claro. El weón te pegó un tiro, pues, weón. Claro. Hizo lo que los pacos nunca hacen. Pegarte un tiro. Sí, claro, es probable, puta. He peleado demasiado por este tema. Probablemente un amigo mío decía, puta, pero es que es típico una actitud un paco jalado, ¿cachai? Que le apretan los cocos para salir enojado en las protestas. Y wey, yo, puta, ya mira, si todo ese escenario es real, ya, te creo, sí, un paco jalado que le apretan los cocos para salir en las protestas, probablemente le pegue un tiro a un loco que no quiere parar el auto. Tenéis que parar el auto, weón. Sí. ¿Cachai? Tenéis que parar el auto. Por muy saco hueá que sea el paco. Exactamente. Porque mientras más enfermo y más hueá sea el paco, más peligro tenéis de menos que te mate. Se va a demorar en pegarte un tiro en la cabeza, ¿cachai? Claro, ahí dice, Lancel dice, cuando los saco hueás convergen. Claro, es como la tormenta perfecta de puros hueones. Sí, sí, pues lo que dice el Elías, es hueón versus hueón, pues hueón. Onda. Obviamente la diferencia es que un hueón tiene una pistola, ¿cachai? Ese es el problema. Ese es un problema súper serio. Porque un hueón tiene una pistola. Y está muy dispuesto a usarla, ¿cachai? Tan dispuesto que la usa así. ¿Cachai? Porque la usó y le disparó a una persona al cuerpo. A quemarropa, obvio. Sí, bueno, o sea, bueno, ¿cuánto estará? Si un auto grande estaba a 2 metros. Si es que un auto grande. Claro, cosa que dudo. No, era un Uber X, güey. Sí, pues, weón. Estaba a 1.5 metros. Sí, pues entonces, weón, como. Yo entiendo cuando respecto a este tema se denuncia el abuso policial, ¿cachai? El abuso de poder, lo entiendo, lo comparto, ¿cachai? Pero creo que hay escenarios mucho más vívidos donde el abuso de poder está manifestado, ¿cachai? Onda, la semana pasada cuando sacaron a un cabro del Instituto Nacional en pelota, weón, sí, 4 pacos culiados, sí, en pelota, en horario de clase, se metieron, le pegaron a 6 profesores y sacaron un cabro chico en pelota, weón, en la calle. Esa weá, ¿qué onda, weón? Pero este caso, ¿cachai? Es como... Puta, te la buscaste, weón. Te buscaste el balazo, weón. Sorry, no me voy a poner del lado de ninguno de los dos. Te buscaste el balazo, te comiste un balazo por ahueonado, weón. Claro, eres el weón que debilita la narrativa de que los carabineros actúan siempre mal. Y efectivamente, weón, actúa mal, pero tú no harías un ángel, weón. Claro. ¿Cachai? No harías un cabro con una pancarta que quiere educación dentro, gratis. Dentro, weón, de lo horroroso del actuar, de la reacción, está casi justificada. Porque eres entero, weón. Exacto, weón. Porque, o sea, no. Porque mira. Comillas. Sí, claro, comillas. Tú eres el conductor de Uber. Sientes que no deberías estar siendo detenido porque este carabinero te quiere cagar con tu fuente de trabajo. Te quita el auto. Sabéis que eso va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Entonces tú decís, ya, weón, me voy a arrancar. Perfecto, ese es el escenario. El carabinero te dice... Ese es el mejor plan que tenía en tu cabeza. Claro, listo. No te da para más. No. Listo. Me voy a arrancar. Y el weón te dice, el paco te dice, no, weón, no te arranquí, quédate aquí. No, weón, me voy a arrancar. No me podéis detener, no me voy a retener. Esta detención es ilegal. Esta detención es ilegal, no sé por qué. Compadre, no es ilegal. No, sí, ¿cachai? La ignorancia es grave, weón. Mata. Y ya, le empezáis a grabar el teléfono, lo cual agrava la situación porque además el carabinero se siente expuesto, por supuesto, por esta grabación, porque el weón dice, puta, este weón me va a cagar. Me va a funar, a los pacos siempre lo funan. Y tú sigues en tu vorágine interna diciendo, me voy a arrancar, paco culiado, no me deja arrancarme. Lo que a mí no me hace sentido desde una weá de autoconservación es en el momento en que el paco saca la pistola y este weón quiere seguir escapándose. Claro, ahí empieza el video. Yo asumo que el weón empezó a grabar el video cuando el weón sacó la pistola. ¿Cachai? El video parte con la pistola afuera, ¿cachai? Entonces, si yo digo, me estoy escapando, y el weón saca la pistola, me dejo de escapar automáticamente. Me entrego, obvio. Señor carabinero. Perdón. Disculpe. Sí, sorry. Vi una luz roja, no sé lo que pasó. Claro, sorry, estoy cansado. Estoy cansado, usted sabe, esto de ser Uber es estresante. Perdón. Lo siento, lléveme con todas las consecuencias de la ley. Fue un error. Le pido mis disculpas. No me mate. Por favor. No haga lo que probablemente haría un paco. No haga lo que haría, claro. Menos mal que no estamos en Estados Unidos porque ya lo habrían matado como 4 veces. Güey. ¿Cachai? Y ahí para la weá, y ahí queda. Pero este weón no. Siguió echándole el auto encima. Al Paco con la pistola en la mano, apuntándolo a la cara. Que ya es suficiente. O sea, ya es tu macho esa weá. O sea, Paco culiado, no podía hacer eso. Claro, pero weón, ya lo está haciendo. Detente, weón. Para tu weá, ¿cachai? Igual ahí le empieza a echar el auto, weón. Claro. Porque lo otro es que si veía al Paco con la pistola en tu apuntándote a la cara y le vaya a empezar a echar el auto, échale el auto de verdad, pues weón. Sí, pues weón. Bota al culiado, pues weón. Sí, taclea al culiado con el auto, pues weón. Y te arráncate. Me caí así como un poquito. Saca tu weá, creo que sí, le va a botar la pistola para. No, pues weón. Sí, como no, probablemente el Paco se asuste si. O sea, no, así, oh, no me va a atropellar, entonces mejor me corro. Obvio, porque eso es lo que hacen los Pacos, ceden. Claro. Los Pacos dejan que el pueblo gane. Claro. No, ahueonado. Sí, no, te comiste un balazo por estúpido, weón. Ojalá que Uber te eche, weón. Ojalá, weón. Puta, sí, weón. Lo que hablábamos en parte de semana atrás, no resiste el análisis esta situación, ¿cachai? Como... Hay gente a la que no le da, weón. ¿Cómo no te da para más? A eso no le da para más. Apuntándote con una pistola, weón. Claro, es como una señal de alerta. Es como, momento. Quizás debería repensar este tema y no seguir con esto. Claro, quizás debería vivir. Claro, creo que vivir es una mejor opción. Total, puedo recuperar mi auto. Ya lo echaron de Uber, nos dice Hataneken. Ah, ok. Me alegro. Me alegro que lo hayan echado de Uber por wea. Sí, la dura, weón. ¿Cachai? Y de hecho, la demanda y toda la weá. Hoy está Daniel Poblete, hace rato que no lo había. Buena, Dani, weón. Malcolm. Y bueno, obviamente este weón se halla en las penas del infierno. Porque. ¿Y al Paco? No, el Uber, pues, weón. Porque el weón. Ya lo acusaron de intento de asesinato, de homicidio, no sé qué término fue el que utilizaron. Cuasi delito de homicidio. Cuasi delito de homicidio, me por echarle la palabra. ¿El cuasi delito? Es súper densa. Porque le está echando el auto encima. Y el Paco. Puta, más encima el weón se grabó, weón. Claro, se grabó echándole el auto encima, sí, al Paco. Y el Paco actuó. Sorry. Es una reacción de medida, pero es una reacción. No es una acción. Ese es el problema. No está para justificar en todo caso, pero. Es que no lo estoy justificando, pero no, es una reacción. El Paco está reaccionando. No está actuando él. El autor de la acción es el weón del auto que le está echando el auto encima. Entonces, a la vista de un juez, tú decís, puta, ¿sabe qué? Carabinero excesivo, sí. Pero usted es harto weón. Claro. ¿Cachai? Y tú, a través del video, no podí determinar que el weón efectivamente no quería matar al Paco. No podís. No podís determinar que el Uber no quería matar al Paco por el video. No, pues para nada. Puedes decir, claro, no lo iba a matar, no lo pudo matar, no lo hizo. Pero no sabéis si no quería. Pues eso es cuasi. No podéis medir intencionalidad. No podéis medir si lo quería hacer, ni si no lo quería hacer. No, pues son puros hechos concretos y el hecho concreto es que igual le está echando el auto encima. Ese es el problema. Puta, sí, ¿no? Sí, está todo mal, weón. Está todo mal. Se juntaron los dos weones más imbéciles de Santiago, weón. Exactamente. Juntamos a los dos weones más imbéciles. Más encima en el aeropuerto. Claro. Podría ser un peladero, güey. Y en bandos opuestos. Bueno, en el aeropuerto. Si hubiera sido un peladero. No, le pego un tiro. Estaría terrible muerto. Terrible muerto. El Paco le roba el auto, güey. Sí. Se lo dona a la institución. O se lo vende unos narcos. Sí, y si Daniel pregunta, ¿y si se hubiera muerto el güey en el parte, vale eso? No vale eso. No vale eso. Oye, que no, güey. ¿Cachai? Y esa es la mecánica mental que una persona tiene que hacer al momento que un carabinero te para. Si el Paco te para, tú tenés que decir, puta la weá, callé. No, me voy a arrancar. ¿Cachai? La actitud ante que un Paco te pare en la calle, en auto, tú decís, conche tu madre, callé. O no, ¿sabes qué? Voy a esperar que se baje y me voy a arrancar. No, nadie piensa así, weón. La gente normal no debe pensar así. No, no, obvio que no, pues, weón. Porque uno, no necesariamente el Paco va a ser igual de agüeanado que este Paco y te va a disparar, pero te va a llamar un parte el doble de grande, pues, weón. Con los medios agravantes, pues, weón. Le voy a abrir la ventana a este weón para que se deje, weón. ¿Qué quiere salir este weón? ¿El Orión? Sí, weón. El Orión, puro juego de weón. Yo estoy lleno, weón. ¿Cachai? Entonces creo que. Claro, la culpa es de la institución correspondiente que le dieron la pistola y la licencia. No sé, bueno, ahí ya te está yendo como un poco muy al grueso y quizás, ¿cachai? O sea, igual creo que lo que dice Club Vegetal, de cierto modo como que tiene algo de relevancia en el sentido de que convengamos que sacar licencia de conducir no es una weá muy difícil, ¿cachai? Carece de un componente muy importante a mi gusto. Es un examen demasiado técnico y no considera la parte psicológica. Exactamente, no considera weá como el criterio, ¿cachai? Entonces, lo que dice el Club Vegetal, yo igual creo que no es exclusivamente la responsabilidad de esto, pero entra, ¿cachai? Dentro de esta problemática, porque puta, el Paco tiene que tener un criterio que claramente no tiene. Llegó que está conduciendo, debería respetar las leyes, pues, weón. Sí, pues. ¿Cachai? No creer que están en GTA, pues, Roberto, weón. Es verdad. No, sí, estamos claros que al final también da señas de que se está violentizando, no sé si es una palabra que existe, la sociedad en la que vivimos, ¿cachai? Ah, sí, pues, todo el rato, weón. Todo el rato. ¿Qué es lo que pasó? A ver. El Paco debe matar, pues. No, el Paco no debe matar por ningún motivo. Y. El weón sabía que el weón no se iba a morir con eso. No tenía idea, weón. Yo creo que no tenía idea, weón. No sé, weón. El weón le disparó mal nomás, porque le disparó dos veces y una le pegó en el brazo y otra le pegó en el asiento del lado. Porque con la primera cayó, ¿no? No sé si fue porque cayó, sino que porque parece que se corrió el disparo, ¿no? Se le corrió la mano. Sí, no sé, weón. O sea, obviamente un Paco no debería matar por eso, ¿cachai? El Paco. Un Paco con un poco más de criterio que hubiera usado su arma, probablemente le hubiera inmovilizado el auto, ¿cachai? Sí. Yo creo, o sea, es lo que yo si yo me veo en la obligación de usar el arma, ¿cachai? No uses el mouse, gato. yo lo que creo que hubiera hecho es dispararle la rueda, insisto, ¿cachai? Onda, evitar que el buen escape, pues, weón. Bueno, pero no evitar que el buen escape en un pijama de palo, pues. Según lo que dice Getenekian, los pacos por procedimiento tienen que disparar al menos dos veces. Ah, de más. Sí, de más, pues, bueno. Sí. Pues, para asegurarse. Sí. Oye, ¿por qué quiere usar el mouse? Porque tú lo estás usando. ¿Qué está ahí, weón? Te conversamos. Puta, yo creo que hay graves carencias de criterio en la situación por ambas partes. Sin duda, el carabinero con menos criterio porque él es el que está entrenado para esto. Eso es lo que, o al menos debería estarlo. Es un tipo que debería estar entrenado. Tú miráis ese weón no es un Paco recién salido. O sea, por algo está en el aeropuerto. Claro, no es un Paco así, no salió hace una semana. No, pues. ¿Cachai? No, así como, no, es que era un joven carabinero. Era novato, claro. Y claro, lo pilló el momento, ya, puede ser. Pero este weón es un buen viejo, weón, debe tener mi edad, si no es quemado, weón. ¿Cachai? Dele, sí. Por lo menos 10 años de servicio. Sí, por lo menos. ¿Cachai? Entonces. Mira, weón. Se devuelve, weón, para pa tocar el mouse, weón. ¿Qué te pasa, weón? ¿Cachai? Bueno, dicen que Cero dice: cuando. Que yo sepa, cuando un Paco dispara, está entrenado para disparar a matar. Pero por otro lado, se supone que esa es la última opción en situación de peligro real. Tienen dos instancias. Hay una que es el nivel 4, que es disparar sin. No letalmente, digamos. O sea, así como me imagino que a las piernas, no sé. O sea, yo creo que cualquier disparo tiene el potencial de matarte. Sí, me voy. Paco en práctica, claro, algo así. Y bueno, ahí hablan de los tasers. Como que han querido meterle esa hueá a los Pacos. Hay Pacos que tienen tasers, ¿no? Hay Pacos que tienen de esa hueá eléctrica. Sí, sí, pero recordemos que este Paco se enfrentaba a un que estaba dentro de un auto. Atrás de un vidrio. Claro, es complicado que el taser funcione ahí. Pero. Que se le hubiera tirado el motor. Claro, sea, la weá Rápido y Furioso. La weá Watch Dogs. Da claro. Que weón. Yo creo que, insisto, para mí el accionar que debería haber tenido era. Ya, culiado, ándate. Mira. Se lo estoy viendo. Ah, ya, menos mal, weón. Así como, Bueno, ándate y voy a llamar a... Y te cago más allá. A mi teniente Martínez y le voy a decir que lo paren más allá. Que le pongan esos Miguelitos como legales que tienen los Pacos. Y listo. ¿Y qué opináis de que la presidencia se haya puesto a favor de Carabineros? Pero es que obvio que lo tiene que hacer, pues, weón. Obvio, weón. Obvio que lo tiene que hacer, pues, weón. Es decir, loco, deja Uber piola, weón. Claro, yo lo uso caleta. No, ya no, weón. Montas. Tíralo para abajo, no, weón. Te fuiste, pues, weón. Se acabó lo nuestro. Claro, viste, Double J dice, habló un experto y no podía disparar al neumático porque tiene la posibilidad de rebote la bala igual que disparar al aire. Y dispararle al weón no tiene... Y si sale por la parte de atrás de la... Si no le achunta y pasa cagando para atrás... Y mata al weón de los conos, weón. Eso pues, también puede pasar, pues, weón. ¿Tú decís? Si te disparan de frente y justo falláis, si weón es un milímetro y pasa la bala por el parabrisas para atrás y sale por el vidrio de atrás. Ah, claro, le puede llegar a un weón. A cualquier weón. A cualquier weón que está más atrás. Al chofer de atrás. Weón, a quien sea. ¿Sí? Al weón que iba a tomar el Uber. Puta. Imagínate, hubiera estado con pasajero, weón. Conche tu madre, imagínate, hubiera estado con pasajero, weón. No, puta, es que yo creo que si hubiera estado con pasajeros el escenario quizá hubiera sido distinto, ¿no? No, porque... No, el escenario hubiera sido el mismo, Roberto. Sí, weón, entero hueonado, pues, weón. Los dos son enteros hueonados. Por eso el conductor le dice, no, tranquilo, tranquilo, si nos vamos a ir. Tranquilo, si es ilegal lo que estás haciendo. Pero ¿para qué disparar? Pero es que ahí es donde vaya la weá de la mente de cada persona, pues, weón. Si al final... Convengamos, los carabineros como institución son como el hoyo. Yo creo que una de las peores instituciones que tiene este país. Y hay muchas malas, weón. Pero el que disparó la pistola no fue la institución, fue este wea, ese que está ahí. ¿Cachai? No fue el cuerpo carabineros que disparó la pistola, fue ese weón. ¿Cachai? No son todos. No. Es una decisión. El momento de que un carabinero saca su arma de servicio y dispara es una decisión personal. Él determinó, bajo el entrenamiento que tiene, bajo su propio criterio y juicio, que era el actuar correcto. Y en este caso se súper equivocó. Totalmente de acuerdo. ¿Cachai? Entonces, que se meta el presidente, habla de su bancarrota moral, weón, de que no nadie se puede resistir al arresto. El culiao se arrancó, weón, cuando lo iban a meter preso, weón, y viene a hablar de que no se puede resistir al arresto. Sí, weón, no. Brazos cortos, weón. Tú arrancado un mes, culiao. Por eso no pudo ser Paco, porque no alcanzaba a tomar la pistola. No, Dani, si es verdad lo que dice el Dani, si la weá era la patente, fin, ¿cachai? Te ahorráis todo este problema, weón. Y chao, con eso, tómale la patente. Sí, y ya, chao. Le paré más meter un atado con vos, weón. Decían adiós. Más arriba de que puta. En este país, como que se le da poder a gente muy ahueona. Pero ¿sabéis qué? Lo que yo creo es que todos se sienten en una posición de poder como en el escalafón en el que se encuentran. Totalmente. ¿Cachai? Si bien, claro, el Paco está imbuido por una weá mucho más tácita, que es una institución, claro, que te respalda de orden público. Correcto. Un chofer, weón, se siente también un, claro, un Uber, un Beat, se siente también imbuido en el poder que le da, weón, ser un conductor, pues, weón. Y supuestamente, toda la porque, weón, no sé si te ha pasado cuando te subías a un Uber. A mí me ha pasado un par de veces que de repente... Oye, yo siempre les pregunto, oye, ¿cómo ha estado tu noche, weá? ¿No he tenido problemas? No, y me ha pasado como dos o tres veces que los locos empiezan a mandarse un decálogo de cosas que no le pueden pasar. ¿Por qué no? Porque la ley es así, ¿verdad? Y yo así, oye, qué rara la ley, qué ley, weón. Así como... Suena como raro. No te pueden hacer una no te pueden detener arbitrariamente. Mentira. Si te pueden detener arbitrariamente... ¿La ley cambió para permitir eso? Sí, así como la... Sí, como que si me piden mi carnet, yo les puedo dar mi licencia de conducir. Puta, no, porque si andas con el carnet vencido, te pueden detener, weón. Sí. Como la licencia no reemplaza el carnet, ¿cachai? Entonces, como. Entonces, a eso voy, como que creo que cada weón. Hay mucha ignorancia. Somos tan bolas tristes que nos dan un poder tan chico como tener un auto a cargo tuyo, que, weón, coche, tomar, soy CJ, pues, weón. ¿Cachai? Weón, claro. Qué chucha, pues, weón. Es verdad. Sí, pura, es que es verdad, yo creo que hay un problema de volvemos al criterio y volvemos a lo que decía Club Vegetal, creo que fue sobre la institucionalidad, sobre cómo aquí lo que fallan son las instituciones. Falla la weá de la dirección de tránsito, weón, al otorgar las licencias a todo el mundo. A una weonado, claro, weón. Y ahí tú podés decir, oye, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no son más exhaustivos? Porque hay un mercado de por medio, weón. Si tú tenés más conductores en la calle, tenés más demanda de vehículos y listo. Y claro, y aumenta el, ¿cómo se llama? El padrón inmobiliario, ah, el automotriz, padrón, no sé cómo se llama la wea. Hay más impuestos, más recaudación, weón. Y los municipios ganan más plata porque estáis pagando más patentes, exacto, más permisos de circulación. Conche tu madre, si esto es un negocio que hayan ahueonados con licencia, weón. Por supuesto que lo es, ¿cachai? Y ahí es donde está el chiste de que las instituciones fallen y Carabineros ni hablar, pues, weón. Carabineros falló. ¿Cuándo no ha fallado Carabineros, weón? Antes, top 5 de cuando Carabineros no ha fallado. Puta, es verdad, weón. Los pagos, weón. Y aparte que son burdos, yo creo que de todas las Fuerzas Armadas son como el Negro Piñera de las Fuerzas Armadas, weón. Como que todos los hermanos son igual de corruptos y concha su madre, pero la hacen mejor. Pero la hacen mejor. Es como, mira estos culiados, se están robando la plata de las pensiones. ¿Cómo es posible, weón? Yo me imagino así como que, no sé, el ejército, la marina y los aviadores son como personas. Y se juntan así y los pacos son el Negro Piñera. Y es como... Este culiado, pero ¿se acuerdan de la junta, weón? ¿Quién era el de los pacos? Mendoza, weón. Mendoza, weón. Al único weón que Allende menciona en su discurso, weón. Así da weonado, weón. Sí, weón. Al único weón que Allende cachó, weón. Así, el Mendoza culiado, obvio que me traicionó, weón. Lo voy a sapear. Lo caché que me cagaba con la plata del vuelto. Lo mandé a comprar dos veces y me cagó con el vuelto, culiado. Debería haber sospechado desde un principio. Era el único buen que echaron de la junta, de hecho, Juan Mendoza, weón. O sea, lo echaron por la weá del caso de Goyao, weón. Sí. Porque es como, weón, ¿cómo no podéis controlar tu institución? Y todos hemos cometido crímenes y todos los tapamos. ¿Cómo vos no podí? ¿Cómo eres tan penca? ¿Cómo eres tan weón? Por eso. Sí. ¿Cómo que te alcanzó papá, weón? Eso. El Negro Piñera de las instituciones. De las fuerzas de orden público. Que lo es, weón. Si es los pacos son como la weá, así como puta, estos culiados otra vez, weón. Pero si no fuera por los pacos, las instituciones uniformadas de este país, ya después del 73 y la weá de la dictadura, ya pasarían piola, weón. Pasaba harto años y como que los otros weones, como que la han hecho piola. Sí, weón. Como dice, que el ejército de repente como que dice, weón. A la FACH, puros corruptos. Como que ese texto casi nadie lo dice. Claro, como que la FACH es como los piola. Claro. Claro, y la Marina ni hablar, weón. Si Merino con su alcoholismo igual tenía como algo querible, digamos. La gente lo recuerda con cariño. Sobre todo los días martes. Claro, cuando salía a hablar el viejo culiado. Y iba almorzando en el 13, weón. Viejo culiado. Almorzando en el 13 era los domingos. Le gustaba ir, le gustaba hablar con ese weón. Puta que era entero curado el viejo culiado. ¿Serenense, weón? No iré más. Centro, nortino, nortino. Centro Norte. Un noble nortino. Claro. Pacos culiados son penca, weón. Sí, o sea, son de poca monta, weón. Sí, sus estafas son charcha, weón. Sí, weón. Sus software son como el hoyo, weón. No saben hacerla, weón. No saben hacerla. No saben hacerla. No, sí, saben, no saben hacerla. No saben. Es como, weón, los del ejército lo están haciendo esta weón. Nosotros vamos a hacer algo parecido y les sale mal, weón. Y los pillan. Es que si no, weón, no la pudiste hacer, no la subiste a hacer en dictadura, weón. Como que... Claro, tenía ahí así como todas las... Era estar jugando en mega fácil. Chipelli, claro. Claro, weón. Así como con todos los códigos, los cheat codes. Y perdí igual. El weón que programó el juego es tu amigo. Claro, y te hace como un nivel para vos, claro. Y perdí igual. Estás jugando en modo Dios y claro. Me perdí. Y te pillan. Claro. No, así como el hoyo, weón. Puta, igual no sé si te ha pasado, Roberto, weón, pero... ¿te ha pasado de que tú creís que algún día te va a pasar algo y Carabineros te va a estar ahí para ayudarte y quizá te salven y tú vayas a decir, puta, he hablado muy mal de ellos, weón, pero me salvaron, weón? No creo que... No es como una conversión al catolicismo, no es como, oh, weón, Dios existe. La institución está podrida por dentro igual. Si lo que significa, y volvemos a lo mismo, las acciones... del momento son de la persona que las hace. Claro. ¿Cachai? Si este Paco hizo esto, es culpa del Paco. Que el Paco esté mal entrenado y no sepa utilizar o seguir el procedimiento, es culpa de la institución. ¿Cachai? No es lo mismo. El criterio del momento de tomar la decisión es del wea, de este. Sí, bueno. Pero que este weón tenga la pistola y sea y no cache el procedimiento y no sepa cómo actuar de forma correcta, eso sí es culpa de la institución. Si a mí un Paco me ayuda y me asiste cuando lo necesito... Se están metiendo a tu casa y justo llegan los Pacos y te salváis. es porque el carabinero actuó correctamente como persona y siguió el procedimiento. No se vio afectado por la basura que es su institución. Sí, eso es. ¿Cachai? Al final, el problema es que las manzanas podrías pudren en el cajón, pues, weón. El problema es que yo creo que, hablando me carga generalizar, weón. Oye, un saludo a Dani Molete, está pidiendo hace mucho rato que lo saludemos. El problema es que yo creo que el cajón está podrido, Roberto. Y hay que escarbar y encontrar las manzanas que están buenas. Es que es el tema. Y esas manzanas están ahí, son brillantes. ¿Cachai? Es como la iglesia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que las instituciones muy antiguas y muy poderosas se corrompen, ¿cachai? El problema es que la institución de carabineros tiene un problema. Y el problema es que obvia una weá que es vital para que una organización funcione correctamente y para que sus miembros sean weones que construyen. Y eso es la educación. Exactamente. En carabineros se obvia mucho el tema de la educación. Falta gente que se instruya. Hay mucho carabinero ignorante que tiene acceso a un arma. ¿Cachai? Y las personas que tienen menos acceso a la educación y toda la cuestión tienen menos herramientas para reaccionar de forma correcta a estas situaciones de alta presión, que es la que se enfrentan todos los días los pacos, pues, weón. Sí, pues, obvio, pues, ¿cachai? Porque si tú lo miráis desde el papel, la institución de carabineros, la policía, es una weá que debiese ser muy noble. O sea, uno debería refugiarse en la policía, pues. Claro. Así como debería refugiarse en la iglesia. Sí, pues. Onda. Son buenos que están para salvarte. Cuando tu hija sea más grande, como que sería bacán que saludara a los pacos. Así como, claro. Mira, hija, un carabinero. Claro. Claro, así como cuando JFK Jr. saludaba a los milicos cuando sí, se murió. Sí, ¿cachai? Pero no. Esa admiración se ha ido perdiendo porque se obviaron los valores, se dejaron de lado los valores de cómo se debe formar la institución. Y yo igual entiendo que no haya interés de transformarse en paco, weón. De que un weón que tiene mediano estudio, tiene facilidad para estudiar, digamos, en el sentido de que le va bien en el colegio, y llega a su instancia de que está en cuarto medio y no sabe qué hacer, yo creo que si tiene un promedio bueno de nota, su opción no va a ser así como, creo que voy a ser carabinero, weón. No creo. Y si lo hay, se van a la escuela de suboficiales. De hecho, eso te iba a decir de que el único loco que conozco como de mi generación escolar que se metió a carabinero, el weón se metió a la escuela de oficiales. Porque... Por eso. ¿Cachai? Y ahí te saltáis todo lo que... Te saltáis esto. Somos, nunca fue un weón en la calle con ese... ¿Cachai? Porque la institución es como el hoyo, que decían, no, el otro día cuando ese frío de mierda que hizo... Mostraban así como, oh, y ustedes que se quejan de carabineros y miren este hombre sacrificado y hay un paco parado en el frío. Weón. Esa weá no es culpa mía, es culpa de carabineros que no le pasa una chaqueta, weón. Sí, weón. Si ese weón está ahí enfermo, cagado de frío, es porque la institución no tiene los implementos para que el weón esté bien, ¿cachai? Pero yo, eso no significa que yo me tengo que sentir mal y decir, ¿sabéis qué? Es verdad, así que roben. Hoy vamos caleta a los pacos, así que puta. Sí, que roben, está bien, está se bien. Lo merecen. Para que se compren chaquetas. No, pues bueno, no es lo mismo, pues bueno. Puta, cuando fue... Quizás es desvariar mucho, weón, pero... puta... Weón, bacán que tengan parientes Paco. Un gran amigo mío, como que su papá es Paco, weón. Puta, pero si... Y ya está, ¿cachai? Y ya está, weón. Si ser Paco no es ser pedófilo, weón. No, claro, weón. Claro. No es como, cabrón, tengo que contarle algo. Soy Paco. Claro. Tiene una carga, obvio. Obvio que la tiene. O sea, conlleva un prejuicio. Claro. Conlleva un prejuicio, ¿cachai? Pero claro, lo que decís tú de ahí, como tú ejecutes la autoridad de la que te imbuye la institución, depende depende de cada uno, ¿cachai? Lamentablemente hay una generalización que creo que como pueblo hacemos con muchos argumentos. No es una generalización sin argumentos, ¿cachai? Exacto. Y es penca que sea así. Yo no estoy orgulloso de eso. Yo no estoy orgulloso de decir pacos culiados, ¿cachai? Debería ser al revés, pues, claro. Yo me debería sentir protegido por los weones. Los debería mirar y decir, que bacán, weón, que puedo dormir tranquilo porque están estos cabros, pues, weón. Es como, puta, no sé, compadre. Como que duermo tranquilo porque no sé si duermo tan tranquilo en realidad, ¿cachai? Claro. Como, puta. No es como que vaya en el metro y se suben los pacos y dice, oh, puta, la weá se suben los pacos. Hay que bajarse. Claro, cambia uno de vagón. Claro. Por ejemplo, no sé, yo el otro día estaba en la intermodal de la cisterna ahí por, haciendo unos trámites. Y me tuve que ir al baño. Y son estos típicos baños culiados que pagáis tres gambas y entráis. Pues, te pasan una ficha, típica weá. Y no encontraba la weá porque está como... Es súper anti... O sea, como antiintuitivo, contraintuitivo la ubicación del baño. Porque está ahí en el mall, porque es como un mall la intermodal, ¿cachai? Ya. Ah, sí, po. Y la weá dice así como... Es horrible. Vaya al baño. Y la weá, seguí los carteles y yo llegué, seguí los carteles, seguí y llegué... Hacía baño, empecé y llegué y había una puerta y no había más molpo. Y dije, puta la weá, ¿no está el baño, pues, weón? Y pregunté, me dijeron, no, si es por este, me devolví, fue por otra parte. No, si es por este pasillo. Y seguí, llegué a la misma puerta, pues, weón. Y dije, puta la weá, que weón, me pasé. Me devolví. No encontraba la weá. Y la weá estaba fuera de esa puerta. O sea, el baño efectivamente estaba fuera de la weá. No tenía que cruzar esa puerta. Tenía que salir de la weá, pues. A la calle, donde está la entrada, así como con rejas, como que da a la calle, y ahí está el baño, fuera. Cualquier cosa. No sé, weón. Quizás soy yo el problema, puede ser. Ya, pues. Llegué al baño y antes de mi turno, había dos carabineros. Una paga y un paco. ¿En el baño? Con intenciones de entrar al baño. Ah, ya, como en la fila. Claro, con la fila. Y entraron, así como, y la paga, como que se metió la paga, como que quedó fuera esperándola. Y como que le dijo a la calle que te vende la ficha, le dijo, no, voy a pasar al baño. Y la mía echó la weá y me echó. Y no pago. Esa weá a mí no me gusta. Pagos culiados, ¿por qué no pagan? ¿Por qué no pagan? Son tres gambas, weón. ¿Cómo no tenéis tres gambas? Como, puta, yo soy ingeniero, voy al baño y vuelvo. Claro, así como, oye, ingeniero comercial. O sea, ¿sabéis que yo trabajo aquí en la tienda de helado? No. El del pico, tengo que pagar mis tres gambas, pues, weón. Sí, pues, weón. Todos, pues, weón. Sí, pues, weón. ¿Por qué no pagan, weón? ¿Porque es Paco? No, pues culiao. Exactamente. Puta, paga una gamba por último, pues. Claro, weón. Por último, pues, weón. Por descuento último, por Fuerza Armada, weón. Por último, claro, pues, weón. La Pauli dice, mi mamá no pagaba nada, ¿viste? La mamá de la Pauli era su oficial de gendarmería. Puta la weá. En la pega ni café gratis me dan. De más, weón. Me dice Buritsu, dice, con los pagos cuando van al valle, 46 kilómetros de Arica, no pagan. ¿Pero qué no pagan? ¿El pasaje? ¿Qué no pagan, Buritsu? ¿No pagan la estadía? No cacho, algo no pagan. Puta, no sé, y no pagan el metro, ¿no? ¿Hay cachado que en Estación Central, puta, cuando yo vengo de Serena y me subo ahí a Estación Central, en el terminal de buses, siempre hay como... O hay carabineros, o hay hueones de alguna rama del ejército. Sí, po. Sí, po. Que vienen de sus pueblos y se suben al tren, po, weón. Claro. El pasaje, no pagan el pasaje, dice Buritsu. Y no sé si pagan el pasaje en el metro, weón. Pero ¿cómo no lo pagan, weón? Si ahora las weas, por ejemplo, en Estación Central no hay gente, po. Pero hay un hueoncito al lado de la puerta que tiene que abrirle que tiene que abrir esa puerta por si viene alguien con un coche. Ah, o alguien en silla de ruedas. Siempre hay un hueón ahí parado. ¿Por qué los pacos culiados no asumen la hueá como institución, me refiero? Y les dan como una tarjeta VIP, hueón, infinita. Una tarjeta Paco, claro, tarjeta Paco. Y listo, hueón. Chao, claro, que tenga, no sé, 50 lucas. No, hueón, que sea como el pase escolar, hueón. Que sea gratis. Que marca cero, cada vez. Y pasan nomás los culiados. ¿Por qué no hacen esa hueá? Claro, ¿por qué tiene que ser arreglado así como... ¿Por qué tiene que ser así como, oye, ábreme? Porque, oye, ábreme, no es, oiga, joven. Sí, ¿por qué, weón? Es un acuerdo súper tácito de... Es como, no, es que si no le... Es que si le digo que no, chucha, cagué, pues. Me agüean, cagué. Sí, pues, me pegaron un tiro. ¿Cómo decir que no al Paco, weón? Eso es como los matones de la mafia, weón. Así como, oye, págame para cuidarte. Pero matón, venga, sí, porque ahí... Ah, sí. Puta... Que lamentable por lo que voy a decir por los pacos que uno conoce, pero tú miras a un paco y es como, puta, probablemente igual le puedo ganar en una pelea, weón. No yo, porque soy un tipo muy pequeño, no pero sé, weón. Pero tú, si weón, los pacos igual entrenan, weón. Pero no, pero estoy hablando de uno, de un paco muy raso. No, si entrenan, muy raso, weón. Muy gorgori, weón. Mira, si el weón puede que no corra, pero te pone un combo, te saca la chucha, weón. A mí sí. No, a mí todo, sí. A cualquiera, weón. No, yo creo que a ti no, Roberto. No, sí, a mí sí, weón. Yo creo que tú le ganas a un carabinero. No, ni cagando. No me tengo tanta fe. Esa es la casa que de thriller, po, weón. Leo Culeado. Ahí está el Leo. Mira, Leo Culeado, man. Nuestro amigo Leo Salinas, el hombre FestiGame, andaba en Los Ángeles porque fue a la E3 y se quedó cerca de, en Airbnb, que estaba cerca de la casa de Thriller, weón. Bacán. No, es verdad lo que dice Wack is Bad. Qué buen nombre, weón. Que como en todas las instituciones, hay weones que son muy buena onda. Obvio que sí, weón. Sí, obvio que sí, ¿cachai? Obvio, weón. Sí, todo, weón. Creo que estamos apelando más a la institución que al individuo. Es como decir, oye, ¿sabes qué? Pues igual hay curas que no son pedófilos. Obvio que sí. Obvio. Obvio que no. Y probablemente sean la mayoría, weón. Sí, pues obvio que sí, weón. Porque el punto no es ese. El punto no es que existan individuos que sean buenos. El problema es que la institución es el problema, lo que decís tú, weón. Que hay que escarbar en el cajón para encontrar lo bueno, pues, weón. Oye, una vez de utilidad pública, así como no sponsorizado. Mañana sábado se inaugura el Zetamar de Mall Plaza Los Dominicos. Una nueva tienda de Zetamar. Ahí, lo felicito. Bueno, hay oferta y weas cuando inauguran siempre. Sí, pues vayan a comprar su Play 4 bundle con God of War. Igual a la rechucha si es que no vivís como cerca de Los Dominicos, pero. ¿Queda cerca del metro Los Dominicos? ¿El Mall Plaza Los Dominicos? Parece que no, weón. Bueno. Hay cachado que para allá, como que. Sobre todo después que llueve, como que hay montañas que no existen y se ven solo ahí. Es bacán, es súper lindo. Es un privilegio. ¿Tienen más montañas que nosotros? Por supuesto. Es el privilegio. Privilegio de ser millonarios. En fin. Ya. Bueno, chiquillos, creo que empezamos ya a eso. Está hablando el R, weón. Sí. Sí, oye que sí. Sí, oye que sí, cabrón. Sí, estamos de acuerdo. Aún así, si lo necesitan, pídanle ayuda a un carabiner. No odien a los pacos individualmente. No. Odien la institución. Sí. Hay que levantarse en contra de la institución y no en contra del individuo. Mira, dice Dragón, dice Roberto, en el año 2001 en el Congreso Nacional se estableció la gratuidad de todo baño público de centro comercial como derecho a ser consumidor de los servicios del centro comercial. Y yo tengo que andar con la ley impresa. ¡Qué baja! Así como, oiga, mire, exprimo la hoja y la plastifico. Deme mi... Estoy que me meo. Deme mi chapita. Déjeme pasar. ¿Pero eso cuenta como un baño público? Es que... Bueno, dice centros comerciales. Y dice de todo baño público de centro comercial. Entonces sí, pues, el intermodal debería... Debería. Es que a lo mejor como está fuera la weá... Ahí está la explicación, por favor. Claro. No sé, weón. Feo culiado. Pero los de los malls no están afuera, pues, weón. Ahí no te cobran. No, pues. Nunca te cobran, pues. En el del mall del centro te cobran, weón. No, sí, weón. No, en serio. En la weá que está al lado del Happyland. Sí te cobran, weón. ¿En serio? Tres gambas. Chao. A lo mejor es parte del Happyland, weón. A lo mejor no es el baño del mall. Claro, el baño del Happyland. Sí, po. No, si siempre hay una triquiñuela, weón. Sí, siempre hay una triquiñuela. Tienen más abogados que gente, weón. No es que los abogados no sean gente. La mayoría no lo son, pero... Acá en Iquique el baño de la Sofri es gratis. Oye, porque es público, centro comercial. Sí, ya. Dos caracoles. ¿Tiene baño en Dos Caracoles? Oye, no sé si tiene baño, no weón. No sé si tiene baño, weón. Era en esa época cuando la gente no pensaba en esa weá. En los 60 era como, no, pico, weón, da lo mismo. Oye, ¿cachaste que hablando de baño? Y cuando no habían baño, ¿cachaste que pusieron baño en el Resident Evil 2? Gran detalle, weón. Porque en el Resident Evil 2 original no hay baño, weón. ¿Verdad? No hay baños accesibles, weón. No, weón. Y en el demo lo primero que mostraron fue un baño, weón. Así como... Eso sí. Gracias a PT, weón. Qué bien le hizo Kojima... PT le dio a relevancia Capcom. A los baños, pues, weón. Totalmente de acuerdo, weón. Antes no había baños, no eran relevantes los baños, pues, weón. Era cualquier weón, weón. Gracias, Kojima, por devolvernos a Capcom. Vamos. Gracias, Salvador Kojima, por todo. Por favor concedido. Claro. Ya, muchachos, nos empezamos a despedir. Como todas las semanas, los invitamos a que nos escriban a ovejasmecánicas@gmail.com y nos envíen ahí cualquier cosa que les ocurra. En Facebook somos Ovejas Mecánicas, todo junto. facebook.com/ovejasmecánicas. En el grupo es Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas. Twitter somos Ovejas Mecánicas, todo junto también. Generalmente posteamos cosas. Lo que tiene más actividad de todo es el grupo de Facebook, donde posteamos las encuestas para que nos ayuden con los temas, donde los chiquillos comparten memes y distintas cosas. Sí, yo he estado medio inactivo en Facebook, pero creo que voy a volver prontamente. Ah, ya. Creo. Ya, perfecto. Sí, creo. Y bueno, en discord.me/arañamecánico pueden conversar ahí con los muchachos también, sobre anime principalmente. En iTunes, Stitcher, iBooks y Pocket Cast somos Ovejas Mecánicas, para que nos descarguen, se suscriban y puedan recibir los MP3 de forma automática en su dispositivo de elección. ovejasmecanicasblog.wordpress.com es el blog donde están todos los audios. Oigan, yo les debo el último episodio, el 120. Oye, sí, 121. ¿Hasta cuándo, weón? Se me olvidó. Oh, bueno, es que esta semana estaba lleno de pega, entonces como que... Oye, sube la weá. Me acordé hoy día. Dije... Oh, ¿verdad? Nunca edité la weá, po. Pero está el anterior, no, pues no está en YouTube, po. No, no está, po. No, si, no lo toqué, no lo edité, no lo corté, no te pedí la descripción, nada. ¿Verdad, po? Ya, no, pero nada. Bueno, hay dos capítulos, po. Así que ahí vamos a soltar los dos capítulos cuando estén. Mira, ahí van a poder escuchar pre 3 y pose 3 juntitos. Claro. Más o menos, dependiendo de que cuánto me demore en editarlo. Juez. Haré lo posible.